Año 2009, interior, día. Un hombre de estatura mediana, sentado, algo pálido. Cualquiera diría que es macrobiótico, sensible y tiene calabacines en la heladera. Enfrente otro hombre, con cara de niño. Cualquiera diría que es joven, inmaduro y tiene marihuana en la heladera. El macrobiótico se acerca al micrófono y habla. Muy buenos días para todos. Año 2009, interior, día. Alguien escucha su radio y responde, como si le hablara al aparato. ¿Y este facho qué dice vos? Buenos días, dice vos. Pa, bien mi facho, dice buenos días. Oh, qué facho. Año 2009, interior, día. Muy buenos días para todos. Con todo respeto, pero ¿no te parece que sos un estúpido descerebrado que se hace el progre para quedar bien con su conciencia y hacerse el amigo de los pobres diciendo muy buenos días, Joel? Con todo respeto, ¿eh? Muy buenos días para todos. Ay, ¿por qué no ponéis la otra campana? ¿El chiquito ese también opina? Tiene propaganda de todo, pero ¿qué pasa? Está torciendo la cancha, loco. Siempre mirando para atrás, ¿eh? No necesitamos hablar de más. Herramienta de la derecha. Yo sabía que era mancha, Joel. Vos, oh, Joel, mancha, vos, oh, terrible mancha, Joel. Vos, oh, yo sabía. ¿Sabés, vos? Qué mancha. Ah, bueno. No toquen nada 2009, año electoral, un hermoso año para que todos, juntos, confirmemos nuestros prejuicios. Seamos sinceros, nada nos gratifica más en la vida que la constatación de nuestras presunciones más suspicaces. A continuación, 4 horas diseñadas para ser feliz en un año electoral. No toquen nada. Dos minutos pasan de las 8 de la mañana, estamos dando comienzo a este No Toque Nada de jueves, este jueves 18 de junio del año 2009. Seguramente muchos ya lo saben, ayer falleció en Buenos Aires el actor Fernando Peña, también conductor radial, ¿no? En Parquímetro, el programa matinal. Muy bueno, un programa matinal muy bueno desde las 6 de la mañana, que además tenía gran audiencia en Argentina. El velatorio se realiza desde anoche en la legislatura porteña y va a continuar hasta hoy al mediodía. Cientos de personas pasaron para despedir al actor que murió a los 46 años a causa de un cáncer. Esto lo dice la crónica de Diario Clarín, pero están todos los medios argentinos. Abrieron las puertas ayer a las 11 de la noche y había ya fans que aguardaban para darle saludo a Fernando Peña en la legislatura porteña. Habían un pasado. Puto sufrido, como se definió él. Sí. Alguna vez un tipo que arrancó como una especie de escandalizador, sobre todo en sus apariciones en la televisión argentina, pero que me parece que terminó también naturalizando un poquito la sensación de escándalo. Era algo absolutamente previsible, que cuando iba Fernando Peña a los programas de televisión se iba a salir, se iba a zafar de la niña. A veces estaba más zarpado que otras veces, pero definitivamente más allá de todo el surrealismo y de muchas veces traspasar los límites de lo esperable o de lo correcto, era un tipo también muy inteligente y que muchas veces levantaba críticas de lo más interesante. Sí, sí, muy carismático, además. Yo escuché muy pocas veces el Parquímetro, porque bueno, cuando estamos laburando no puedo, y a veces en verano no coincidía que estuviera al aire el programa de Peña, pero es un excelente conductor de radio, nada más, manejo de los tiempos, claro, más como actor que como periodista, ¿no? Por más que su programa tuviera entrevistas y demás, es un actor, es un gran actor, y así lo llevaba adelante. Bueno, también molestó a mucha gente, algunas actitudes que tuvo siempre transgrediendo, por ejemplo en el teatro, desnudándose o agrediendo a la gente, pero bueno, era parte de él, y era parte de su... Es un tipo que terminó siendo bastante aceptado en la sociedad argentina. Bueno, el hecho de que se lo esté velando en la legislatura porteña es un detalle. Habla de que este uruguayo, nacido aquí hace 46 años, se convirtió también, bueno, en una persona muy importante de la cultura argentina. Era portador de HIV hace muchísimos años. Él esto lo decía públicamente, lo contaba públicamente, incluso los disparates que hacía siendo portador de HIV, no utilizando preservativos y demás, escandalizaba cuando lo contaba. Y de este tumor, del cáncer, habló más precisamente en un programa de Intrusos hace 15 días, donde ayer Rial contó que él le pidió para ir a hablar, porque quería comunicarse con la gente, contarle a la gente lo que le estaba pasando. Y claro, ayer pasaron la nota y viendo lo que decía hace 15 días es un tanto impactante, ¿no? Su visión de la muerte y su visión de los días que venían, ¿no? Y de las dificultades que tenía para sobrellevar las cosas. Vamos a contarle alguna cosita más de Fernando Peña luego en la mañana, pero ahora cuando hay 8 grados de temperatura y 97% de humedad, tenemos titulares. No toques nada. El exintendente de Rocha y precandidato del Partido Nacional, Irineo Urriet Correa, fue procesado con prisión por abuso de funciones. El pedido de procesamiento de la fiscal Gabriela Sierra fue aceptado por el juez José Gómez, que le imputó a Urriet la responsabilidad por varias irregularidades cometidas durante su segunda administración como intendente de Rocha. Las autoridades policiales del departamento decidieron alojarlo temporalmente en la Dirección de Investigaciones, ya que consideraron inconveniente enviarlo a la cárcel departamental. Sí, estamos intentando contacto con Rocha para determinar exactamente las irregularidades por las cuales lo procesó el juez. El pedido de la fiscal en principio no había sido con prisión, pero así lo decidió el juez en el día de ayer. Es un candidato, un precandidato blanco con escasísima visibilidad, ¿no? Sí. Yo diría casi nula. Claro, es que la sensación de que los candidatos del Partido Nacional son dos en ningún momento estuvo en duda, más allá de alguna aparición en el momento del lanzamiento de la candidatura, pero es que no ha tenido ni siquiera campaña Irineo Correa, por lo menos no una campaña visible. El Partido Nacional se sabía que este proceso iba en curso en la justicia también, por eso no darle mucha difusión a la idea de Irineo Urriet Correa candidato. Vamos a ver exactamente cuáles son las irregularidades, pero el delito es abuso de funciones, el delito que está en la 17.060, la ley anticorrupción que se votó a finales de 1999. El Frente Amplio realizó ayer en Paysandú su primer acto conjunto sin Danilo Astori. En lugar del candidato de Asamblea Uruguay, habló el intendente socialista Julio Pintos, que leyó un mensaje enviado por Astori. Ayer, Astori dijo a No Toca Nada que todavía no está pensando en el día después de las elecciones y que no se plantea la posibilidad de perder las internas. También dijo que, pase lo que pase, seguirá trabajando para el Frente Amplio. Y hay que escuchar esta afirmación de Astori porque hay que recordar que quien va a decidir el vice es el plenario del Frente Amplio. Eso decía ayer Astori, No Toquen. Para luchar por lo que quiero, y lo que quiero es ganar la elección interna. No puedo ponerme a discutir qué pasaría si no gano. No puedo, sinceramente no puedo. Así como les digo esto, les digo también que el Frente Amplio contará conmigo siempre, siempre, hasta el último día de mi vida, para seguir trabajando junto a mis compañeros por el futuro del país. Está claro que si el plenario lo elige y el Frente Amplio va a contar con él siempre, puede ser que sea vicepresidente, va a haber mucha negociación posterior a eso, pero en todo caso no dice que no va a aceptar la vicepresidencia, aunque no quiere hablar de ello hasta la semana posterior a las elecciones. Luis Hierro López y Julio María Sanguinetti presentaron ayer las 100 listas que representan al foro vallista en todo el país. La ceremonia se realizó en el Salón de Fiestas del Palacio Legislativo. Luis Hierro López se mostró optimista en que la votación del Partido Colorado será mejor que en el 2004, cuando los colorados obtuvieron un 8% de los votos después del gobierno de Jorge Valle. Yo siento especialmente que el partido está mucho mejor de lo que nos dicen. El partido en octubre va a votar mucho mejor que en el año 2004, no tengan ustedes ninguna duda. Hemos hecho la encuesta real, esa encuesta de la gente, el cariño, el abrazo, el acto. Esa encuesta nos indica que el Partido Colorado hoy está muy bien, está fuerte, está pujante, está con ganas. El Partido Colorado está creciendo, va a votar mucho mejor que en el año 2004 y en esa medida en octubre va a dar una buena sorpresa. Sorpresa que va a significar que el gobierno se va. El gobierno del Frente Amplio le queda poco tiempo. Parecido a la Reñaga, ¿no? Las encuestas son las de la gente, el contacto con la gente y el que se van, que también ha asumido ahora Jorge Larrañaga con el Frente Amplio. Es extraño esto de sentir que por los lugares que van, por la adhesión que hay... Es una negación del sesgo de la muestra, de los políticos cuando están en campaña, están, en sus actos... Ojo, con la puede gente ser que tenga más que 10% en octubre, sí, pero no creo que eso se pueda medir por abrazos y por cuando la gente... Lo mismo dijo Larrañaga, acá no toquen nada, pero bueno, así lo miden ellos y está bien, tienen todo su derecho. El Senado aprobó ayer el sistema de negociación colectiva para trabajadores públicos. El proyecto fue tratado en calidad de grave y urgente y solo fue votado por los senadores del Frente Amplio. El proyecto había sido modificado en diputados, agregando la obligación de las intendencias de atenerse a la negociación colectiva. Estamos hablando de negociación colectiva para públicos. La de los privados todavía no está aprobada. Esta había sido aprobada en Senado. Había pasado a diputados, pero como le hicieron modificaciones en diputados, volvió al Senado. Ayer las modificaciones que no le gustaron al Partido Nacional fueron las que hacen que las intendencias tengan la misma, o sea, tengan que regir por la misma ley de negociación colectiva. Allí aparecen aparece la autonomía, ¿no? La tan mentada autonomía de las intendencias, pero fue votado y el Poder Ejecutivo lo va a promulgar. Entonces, negociación colectiva para los públicos también va a ser votado el de privados. Tiene mayoría el Frente Amplio y lo va a aprobar, de eso no hay ninguna duda. Ayer Luis Alberto Lacalle se reunió con cámaras empresariales y manifestó que su intención, como de tantas otras leyes, es derogar en caso de que se apruebe la negociación colectiva. Es una ley contra el trabajo, perjudicará a las pequeñas y medianas empresas fundamentalmente, expropia el derecho a conducir la empresa y establece algunas obligatoriedades en cuanto a obligar a negociar y en cuanto a la designación de las partes que van a negociar, que son contrarias no solamente a la ley, sino al mínimo de equidad que el país ha practicado siempre, dejando que las partes elijan sus delegados y que negocien con plena libertad y sin tanta intervención estatal. Por lo tanto, nuestros legisladores no van a acompañar esta ley, pero antes que nada queremos advertir al gobierno en una buena de que hacerlo sería quedar fuera de la ley internacionalmente. Las autoridades de salud pública realizaron talleres con los directores técnicos de las instituciones de salud de todo el país con motivo de la implementación de la fase 6 del Plan Nacional de Contingencia para la Gripe AH1N1. Los cuadros gripales registrados hasta ahora en el país han tenido una buena evolución sin diferencias con la gripe tradicional. La potestad para el cierre de centros educativos está en manos del CODICEN, asesorado por el Ministerio de Salud Pública. En las últimas horas, el Colegio Seminario confirmó casos de gripe A entre sus estudiantes, pero no cerró sus puertas. Sí, lo había cerrado el inglés y el latinoamericano, pero ambos volvieron porque es por una semana, más o menos es el protocolo, ¿no? Cerrar una semana, también en el caso del Crandon, que lo comunicó el propio instituto, pero las cosas parecen ir cambiando porque las recomendaciones de la Organización Mundial de la Salud, que han ido cambiando durante estos últimos dos meses con el tema gripe A, ahora serían que no se cierren tampoco estos centros educativos. Ayer María Julia Muñoz explicó algunos de los cambios que está tomando el Ministerio de Salud Pública. Significa que este virus que apareció en el mundo, que se sabe que se diagnosticó en el mundo el 23 de abril, apareció en el Uruguay el 23 de mayo, ha tenido mayor difusión que el virus de la gripe estacional en todos los países en donde ha afectado los cuadros gripales. O sea que se sustituye el virus que antes provocaba la gripe por este nuevo virus. Es interesante, ¿no? Lo que dice, ¿no? Se sustituye... Sí, lo había dicho antes específicamente para el caso chileno, la ministra sí. María Julia Muñoz diciendo que además eso era bueno. Ahora, pensando en el desarrollo futuro de la vacuna. Una vacuna que controle todo, las influencias, por lo menos evite contagiarse. El presidente del CODICEN, Luis Arzabal, también explicó las medidas que se están tomando con los centros educativos. CODICEN analiza caso por caso la situación de los escolares, de los docentes, de los funcionarios y de los centros educativos antes de tomar una decisión. Y yo creo, quiero advertirle a la población que la toma de la decisión del cierre de un centro educativo es la última medida que se debe tomar. Debemos mantenerlos abiertos. En el estado actual de la epidemia no hay necesidad de cerrarlos para minimizar el daño. El presidente estadounidense Barack Obama propuso ayer la que calificó como la reforma más amplia de la regulación financiera desde la Gran Depresión de la década del 30. Su plan incluye el refuerzo de los controles gubernamentales sobre el mundo financiero tras varios años de libre albedrío y desregulación. El objetivo es atacar las debilidades del sistema financiero estadounidense dejadas al descubierto por la crisis. La reforma apunta a reforzar cinco elementos claves: el control de las sociedades financieras, la regulación y la infraestructura de los mercados, la protección de los consumidores, la capacidad del Estado para enfrentar una crisis con eficacia y también las normas internacionales y de cooperación. Todo un sistema de regulación que aparentemente no existía y en algunos casos no funcionaba. Exactamente, y que permitirá, en caso de ser aprobado, a las autoridades federales tomar el control o decidir la liquidación de grandes empresas para evitar la bancarrota de aquellas cuya caída pueda poner en peligro la solvencia de todo el sistema financiero. También está entre las novedades una agencia de protección de los consumidores. Obama culpó a la falta de estructuras adecuadas para prevenir los abusos y los excesos de la actual crisis y señaló que tras esta situación se esconde la cultura de la irresponsabilidad que se adueñó de Wall Street y de Washington. No toques nada. Nacional se metió entre los cuatro mejores de América, empató 0-0. Como dijo el sueco, estaba clasificado al empezar y así quedó. Hasta el final habían empatado 1-1 el partido de ellos, o sea que empataron en puntos, pero en este caso... El gol de visitante, cuando se empata en puntos, empieza a valer doble, así funcionó, y entonces Nacional está clasificado ante 50.000 personas en el Estadio Centenario, un partido malísimo. Horrible, por la cancha y por el planteo táctico de Nacional, y por un Palmeiras que fue un rival bastante mediocre. Estuvo a punto igual, faltando dos minutos. Sí, el cabezazo de Ovina le paró el corazón a más de uno. Pero increíble. Hasta la trayectoria de la pelota, lo decía Niembro que estaba comentando, era como que entraba, ¿no? Uno se estaba mirando, pensaba que tal, pero bueno, no entró. Y Nacional clasificó, va a esperar el ganador hoy de Defensor y Estudiantes, ¿recuerda? Claro, está con ventaja Estudiantes porque ganó 1-0 en el Centenario. Vamos a ver una peor cancha que la de ayer. El Centenario estaba mal. Difícil eso. El Estadio Único de La Plata está peor. Eso es lo que estaban anticipando por lo menos los periodistas de Fox ayer en la transmisión. Sí, incluso se pensó. Así que hay que ver a quién favorece. Sí, se iba a jugar en la cancha de Vélez, pero finalmente se decidió jugar en el Estadio Único de La Plata. Los jugadores defensores están acostumbrados a los potreros, así que seguramente no van a extrañar nada en eso. Defensor, entonces, que perdió 1-0 acá, va por la idea de meter un uruguayo en la final también. Claro, ya está asegurado el equipo brasileño en la final porque ayer clasificó Gremio y la otra semifinal es entre San Pablo y Cruzeiro, lo que ya hay un brasileño en la final. Habrá que ver si se puede dar el tema del uruguayo. Tiene que dar vuelta el resultado Defensor. Sí, está obligado a marcar un gol por lo menos. 7:30 de la tarde va por Fox Sports este partido de Defensor Estudiantes allá en La Plata. No toquen nada. 21 minutos pasan de las 8 de la mañana, tenemos 8 grados de temperatura en Montevideo, 97% de humedad, la máxima pronosticada para hoy es de 17 grados, la máxima para mañana es de 18 grados con gradual aumento de nubosidad desde el litoral oeste y neblinas, y para el sábado cielo nuboso y cubierto con precipitaciones y tormentas aisladas, 11 de mínima, 16 grados de máximo. A ver si W Underground mantiene el pronóstico de lluvia, sí, un poquito menos de probabilidad que lo que daba ayer, pero lo mantiene para el fin de semana. 18 grados mañana, va a ser el día con la máxima más alta, mañana viernes 18 grados, el sábado 16 grados con 50% de probabilidad de lluvia, y el domingo 6 grados de mínima, 13 de máxima y lluvia, está pronosticando 80% de probabilidad de lluvia, entre la noche del sábado que pronostica 70% y las primeras horas del domingo que pronostica 80%, estará entonces para W Underground, no me culpen a mí después, las lluvias del fin de semana. No toquen nada. No toquen nada en campaña. Ayer con el lanzamiento de las listas del Foro Ballista en el Palacio Legislativo estuvo ayer, obviamente, Julio María Sanguinetti estuvo en No toquen nada. También estuvimos en el acto de La Rañaga en homenaje a Wilson, donde La Rañaga estaba más eufórico por lo menos que en el resto de la campaña. No digo que nunca, porque quizás tuvo muchos actos, pero que en el resto de la campaña... Exigiendo a fondo su garganta, sí, entre otras que cosas. Se le quebró. Dijo que Wilson volvía al 28. Sí, dijo eso. Dijo, Wilson vuelve... Ya está. ¿Qué lo tiró? ¿Cómo los está dejando esta campaña, señor? Wilson vuelve al 28. Wilson, el hombre, se dio cuenta. Wilson vuelve al 28, dijo. Ala, pelota, debe tener datos ahí. Debe haber estado ocultándolo. Figurado, Darwin, como que los ideales, el espíritu, la convicción. Pero si uno dice, pero entonces justamente uno diría el espíritu de Wilson, los ideales de Wilson vuelven el 28. Pero no, Wilson vuelve el 28. Wilson vuelve el 28. Bueno, eso es parte del informe que habría. Voy a estar esperando ahí, vuelve en el barco igual que la otra vez. Estará. Y justo este homenaje era 25 años después de que volvió en el barco, ¿no? Claro. Que volvió en el barco. Por eso. Y capaz que las dos veces de la victoria. Capaz que te tiene datos de López Mena que le dijo, sí, ya tengo un pasaje reservado para Wilson, todo. Además, rarísimo, una cosa de entre esto y con los restos Artigas, todo. ¿Va a volver Artigas también? Wilson, bueno, 28 también. Daniel García Pinto ya había hecho un pedido de informes en la semana, lo tuvimos aquí porque decía que tenía datos que iban a... Que no es Artigas. A trasladarlo... Reto de Artigas. No son los retos de Artigas. Y aparentemente sale en el diario El País, creo que es que mañana estarían anunciando. Sí, esto. Parece que van a mudar los retos de José, sí, Artigas. Van a sacar los mausoleos. El mausoleo es una obra considerada por muchos como... Bueno, no considerada por muchos. Es una obra de la dictadura, pero aparte considerada por muchos como un símbolo de la dictadura. Ese es el problema. Ah, mire usted. Y no vamos a dejar a Artigas ahí, que era flor de milico, pero claro, pero no, o sea... Milico bueno. Pero claro, de los milico buenos. Blandengue bueno. Bueno, le decía que además de los periodistas de No Toquen Nada, por toda la ciudad con los actos, los columnistas de No Toquen Nada también han salido a trabajar a la calle. Montevideo Literario, un itinerario por las librerías de las ciudades, el anuncio de Laborde y Dobrich para el día de hoy. Opa, qué lindo esto, qué lindo, para alienarse ahí en algunos libritos que se vaya encontrando. Y saber cuáles librerías recomiendan, ¿no? Porque han recorrido, ellos dicen la ciudad, vamos a ver qué parte de la ciudad, qué calles de la ciudad. Sí, hay que ver, ¿no? Porque hay dos calles, Tristán Narvaja, y alguna más que cruza. Porque y... en malo bien son sedentarios, son de leer esto. Por eso, verlos en acción, ayer cuando me llegó el mensaje... Son dos culo gordo, malo bien, ¿no? O sea, uno tiene que decir las cosas como son, con todas las letras, ¿verdad? Sí, pero bueno, se han lanzado a la calle, ¿eh? Ah, ¿y bueno, cuándo me van a reconocer? A las 11 de la mañana es la columna. No, ¿cuándo van a reconocer a mí, digo? ¿Cómo qué? Mi pericia como periodista deportivo. ¿Qué le dije? Ni bien empató Nacional allá en San Pablo. Ah, del 0 a 0, ya. Pa, ¿qué le dije? Sí, grande, sí, como la torre de los homenajes, sí, tuneada. Sí, sí. Fue enorme. ¿Y cómo vino? Grande, tuneado, le faltó el peluche, el dado de peluche nomás. Pero no, o sea, más que eso no le puede pedir. Más 0 a 0 que el de ayer nunca he visto en mi vida yo. Sí, sí. Y eso, pero bueno. Ovina casi se encarga de romperlo, ¿no? Pero bueno. Ovina, no, es espantoso, señor. Ovina es un burro. Ovina es tan burro como casi todos sus compañeros, el resto de sus compañeros son malísimos. Bueno, y Nacional, qué malo, qué bochorno lo de Palmeira, ¿eh? Nacional tuvo la chance de pasar a semifinales. Peluso explicó después que tenía 14 jugadores, o tuvo en los últimos dos días 14 jugadores. La vieja Peluso se encontró una excusa ahí al final, la vieja. No se puede jugar con una vieja en el banco suplente, señor. Le transmite todo ese temor de vieja al resto del plantel. Porque no tienen la culpa los jugadores de haber jugado ese partido espantoso que jugaron ayer. Sí. Es que uno tiene una vieja en el banco y ¿qué quiere? O sea, sale con miedo a que lo roben, a que le de ocurra una desgracia, y ese miedo de vieja que tiene Peluso se lo termina trasladando al equipo, ¿verdad? Bueno, y no, sí, pero Nacional ganó igual, bueno, ganó la clasificación. No, ganó la clasificación. Está en semifinales sin haber ganado un solo partido en la fase final. Exactamente, una hazaña. Y clasificó, claro, la gripe porcina. O sea, volvimos a la semifinal de la Copa Libertadores como teníamos que volver, señor. Con la gripe. Dando pena, sí. Con una... Antes de decir algo de Nacional, recuerden que estaban de tapa la gripe porcina. Dice, se saltearon un pase, entonces era un mancha. Y del otro lado dice, ¿estás dolido, Macro, por la clasificación de Nacional? No, yo no estoy dolido. ¿Estás dolido, Macro, porque no es mancha? Sí, pero mancha. Ayer pude comprobar. Fehacientemente mi idea de la Yeta, que va más allá de la suya. Mi idea de la Yeta es la T. Y donde no está, Uruguay avanza después de 20 años, ¿no? Donde no está la transmisión de la T, Uruguay... Esa es mi idea de la Yeta. Ah, entonces, señor, usted porque tiene una idea muy reducida. O sea, usted no llega hasta el hueso. Usted va más allá. Claro, señor. Usted no es que allá. Usted vaya más allá. Yo voy más allá. No, por eso, lo por que eso. Usted dice, o sea, lo que yo digo está abarcado por lo que usted dice, señor. Claro, el problema es que no son separables, porque la T y Romario han estado unidos por siempre. Bueno, pero el problema es Romario. Basta que le peguen... Bueno, claro, eso, no lo hemos podido comprobar. No lo pudimos comprobar, eso es lo que dice el Soco. Claro. Yo digo que si sale Romario igual sigue esta Yeta perfecta. Pero no, señor, no, usted ve la... Usted... Mal que ve, señor. Qué está mal bien, que está ve. Bien, pero le tengo que dar la derecha por ahora. Puede no tener. Tiene nada que ver, no tiene nada que ver, porque ya le digo, yo tengo pruebas cuando empieza. Usted tiene pruebas de la Yeta, increíble. Y claro, señor, prueba científica, que es la última sub-20, ¿cómo iba? Uruguay ha ganado todos los partidos que había jugado y estaba transmitiendo Tenfi. ¿Qué transmitía, señor? Llegó Romario y perdimos. Y claro, estaba acá Romario, lo habían dejado acá. Y las Copas América, lo mismo. Cuando no lo mandan, vamos ganando, lo mandan para la final, perdemos. Y bien. Así, señor. Así será. Así será. Perfecto. Así. Bueno, Nacional espera rival de Defensor y Estudiante de La Plata. Juegan hoy en La Plata, como lo comentábamos recién. Sí, otra. ¿Cómo la ve? Y ojalá, con un 0-0 clasifica a Defensor. No. Ah, entonces imposible. Perdió. ¿No? Entonces imposible, porque da. Era el 0-0 acá y allá un 1-1, algo así. Ahora ya no. Es casi imposible. ¿Qué tiene usted para ofrecernos en su columna de actualidad y noticias? Yo tengo esto de los, bueno, que van a mudar los restos de Artigas, sí. Y de toda esta parte, ¿no? ¿Cuál es esta parte? Perdone. Esta parte, la parte esta de que la gripe A. Ajá. La nueva forma de plan de contingencia que tiene el ministerio. No, la gripe así en general. Me parece que no se ha hablado lo suficiente, bueno, que es un tema tabú. Mire que se ha hablado. Sí. Y después tengo el de... Pero tiene mucha idea, me parece a mí, ¿no? Eso es lo que va a hablar. Lo que no tiene mucha idea de lo que va a hablar, ¿no? Tengo, señor, un montón de cosas. Bueno, no esperamos. Las tengo preparadas todavía, señor. O sea, el 80% sí, pero el otro 20% restante... ¿Qué? Todavía no lo tiene pronto. Bueno, no. Le damos tiempo, entonces. Vaya a prepararlo. Tenemos la botija de 10 meses, que gracias a Dios y la Virgen, la prensa se encargó de ponerla en todas las tapas de los diarios. Al final no, bueno, tenía nada que no ver. No solo la tapa de los diarios, los informativos de los televisión informativos del día también. Anterior. Acá nos escribió Martín. Otra vez, ¿no? Ya lo vivimos esto, ¿no? Martín casi linchan a un padre por culpa de los diarios y la tele, ¿no? Sí, y bueno, La madre de Pamela Silva también fue absuelta de los cargos, más allá de lo que piensen los vecinos, que la querían linchar, prender casa de fuego a la casa. Acá escribió Martín. Martín se levantó de madrugada y dice: no siempre me levanto a esta hora a escribir, pero estoy indignado con lo que es el informativo, indignado con cómo decían, bueno, parece que no fue lo que dijimos ayer. O sea, lo que habían dicho nada menos era una violación. Y asesinado, y había muerto por una... infección pulmonar, según el forense. Claro que el dolor a estos padres no se lo saca nadie, ¿verdad? Sí le sacaron las cámaras y los titulares de encima, no, porque ya no interesa. El rostro, además, ¿no? Cuando los estaban llevando, ¿no? Claro. Es impresionante. Estamos en un momento maravilloso, la verdad, porque... Yo no vi, quizás hubo pedido disculpa, porque está el parte policial, que se puede haber equivocado. El parte policial no era tan explícito, sí decía violencia. El parte médico se equivocó. Sí, pero la policía pasó eso, por eso la policía les pasó ese parte, ¿no? Que lo tiene hoy Últimas Noticias. Claro, parte pero es una información que no tendrían que haber publicado hasta que no estuviera chequeada, señor. Sí. Pero esto pasa con los partes policiales tiempo, y demás, pasa sí. todo el tiempo. Y ¿no? porque está bueno esto de titular así, después, ay no, al final no. No, pero esto conmovió en buena parte a la sociedad, ¿no? Uno evita 10 meses y los datos que se daban... La sociedad se conmueve de forma muy estúpida, eso es lo que pasa, se conmueve también. Con los titulares de los medios, ¿qué va a ser? También. Espero conmoverme con su columna del día de hoy, Arbol. No, la mía es conmovedora, señor. 9 y 10 lo espero con Actualidad Noticias, ¿eh? Conmovedora. Todo, podemos estar. Vuelva con todo. Esa fuerza que tiene. Romero, por favor, escúcheme. Esto y más. Chao, chao. No toques nada. El miércoles, el 16 de junio, se cumplieron 25 años del regreso del exilio de Wilson Ferreira Aldunate. El precandidato del Partido Nacional, Jorge Larrañaga, conmemoró la fecha en dos actos. Uno en la mañana, en el puerto de Montevideo, en el monolito que recuerda la llegada de Wilson al país tras 11 años de exilio, y otro acto que tuvo lugar en la noche, en el Cine Plaza. En ese acto, Larrañaga aprovechó para resumir sus propuestas electorales y erguirse como el continuador del legado de Wilson. 25 años del regreso de Wilson Ferreira. Hoy Wilson representa valores, ideas y sueños. Simplemente importa decir que un pacto le impidió ser presidente en 1984. El destino se lo impidió en el 89, pero dentro de dos domingos todos los que creíamos en él tendremos la oportunidad histórica de decir: Wilson vuelve. Wilson. Había mucha gente en el Cine Plaza y muchos de los que estaban presentes habían vivido la época wilsonista. Como Rosario, para quien Larrañaga es el que más se asemeja a Wilson. Bueno, para mí es el que más se asemeja a Wilson en lo que dice. Y como quedé con la espera de que Wilson saliera presidente, lloré muchísimo por Wilson y bueno, y él me hace recordar en todo, hasta en lo que dice, en lo que hace, en lo todo. Y tengo toda la esperanza puesta en él. Y mi hija creo también, mi hija con 19 años, la primera vez que vota, y no se lo inculqué, pero leyó historias y no, se quedó con la Larrañaga. Entre los presentes también estaba Mario Olivero Troise, el metafísico. Estuvimos en su acto de presentación de su lista, acompaña a Long y obviamente a través de la lista de Ruperto Long a Jorge Larrañaga. Olivero Troise explicó para él cuáles son las diferencias con la calle en cuanto a la reivindicación del wilsonismo. La calle reivindica ser wilsonista porque el wilsonismo es una chapa que gana votos, pero no solamente alcanza con decir soy wilsonista, hay que serlo. Primero en vida, porque no se es wilsonista post-mortem cuando en vida no se fue wilsonista. Segundo, la calle ya fue gobierno, Larrañaga no. Tercero, Larrañaga cuando fue gobierno en las dos legislaturas en Paysandú, fue un excelente gobierno. Lo de la calle, nos quedan muy serias dudas lo que fue el gobierno. Y además, como dijo Larrañaga, no tengo cuentas para cobrar ni deudas para pagar, la calle sí. Los seguidores de Larrañaga llenaron la platea del primer piso del Cine Plaza. En el segundo piso colocaron banderas de las agrupaciones que apoyan al precandidato. Hay 14 listas que impulsan la candidatura de Larrañaga en Montevideo y sus representantes subieron al escenario. Los más ovacionados fueron Javier García, Sandra Echeverri y Pablo Iturralde. Vamos a invitar entonces al primer titular de la lista 40, el doctor Javier García. Por la lista 204-2004, invitamos a la diputada Sandra Echeverri. 2009-2010. Invitamos a su primer titular, el diputado Pablo Iturralde. Había aplausómetro, ¿no? Sí, cornetómetro también. Sí, sí, porque las nombran de a uno y ahí se siente la diferencia, ¿no? Estos eran los más aplaudidos, pero puede haber ganado Echeverri, me dice el Vasco, en ese aplausómetro que tenían en el Cine Plaza el otro día. El único orador del acto fue Larrañaga, que llegó 8:45 de la noche y pronunció un discurso de 35 minutos. Como comentábamos ayer, estaba difónico y al comenzar pidió disculpas por el estado de su voz. Tendrá que perdonarme la voz, no hay días. Hay días de mi vida en donde yo siempre he expresado, en los peores momentos he dicho lo mismo. No importa, no importa nada, nunca hay que detenerse porque el corazón va adelante. El corazón siempre va adelante. Si el corazón va adelante, el cuerpo acompaña. Larrañaga dijo que tiene la responsabilidad de proyectar las ideas de Wilson al futuro. Se preguntó cuán lejos estamos hoy del país soñado por el caudillo blanco y comparó algunas cifras relacionadas con la seguridad entre 1989 y hoy, 2009. ¿Cuán lejos estamos hoy de ese país soñado? Fíjense, compañero, presten atención a estas cifras por un instante. En 1989 se registraban 7 rapiñas por día, hoy se registran 34. La población carcelaria pasó de 2.700 presos en 1989 a más de 8.000, 8.500. Hoy los uruguayos vivimos con miedo no hay libertad, sin libertad no hay esperanza, sin libertad no hay esperanza. Según Larrañaga, el país está lejos de aquel que soñó Wilson. En su discurso dedicó gran parte del mismo a contar sus propuestas en seguridad, pobreza, empleo y educación. Vamos a combatir la delincuencia en las calles, asignando 2.000 nuevos efectivos. Vamos a crear la Guardia Nacional para proteger la custodia de los derechos de los uruguayos. Vamos a modificar el régimen jurídico penal de menores, incluyendo los antecedentes para la etapa adulta y ampliando el tiempo de reclusión. Vamos a responsabilizar a los padres que incumplen sus deberes. Vamos a crear al estilo israelí 50 comunidades productivas, 20 en Montevideo y 30 en el resto del interior del país. Los diplomáticos serán evaluados en función de las oportunidades de negocio que para el país. La reducción de la carga tributaria tiene que ser posible y depende exclusivamente de la voluntad política que tengamos para eso. Y nosotros tenemos voluntad política para eso. Lo que no tenía mucho más garganta, ¿no? Larrañaga, el miércoles a la noche, él decía que con el corazón se puede, claro. Lo que pasa es que si la garganta falla, por más corazón que le meta, la va a romper. En algún momento tiene muchos actos por día, ¿no? En esta recta final. Para cerrar su discurso, y usando lo último que le quedaba de voz, Jorge Larrañaga aseguró a sus seguidores que él va a ganar la interna. Se nos van a comentar, vamos a ganar. No hay forma de que el domingo 28 no haremos. Lo siento, estamos creciendo en todo el país. No toquen nada. 4 horas diseñadas para ser feliz en un año electoral. Me dolió a mí el final de Larrañaga. Está bravo. Para quienes usamos la voz, la necesitamos para laburar, ¿no? Es Cuando uno está así, es bravo, ¿eh? La recuperación, claro, también cuesta. No, y la euforia, además, que le generaba la reacción de elevar los decibeles, claro, en el momento en que más le fallaba la voz. Sí, claro. Ya le cuesta en general con manejar su voz, ¿no? Pero bueno, con esa, seguramente el frío, la cantidad de actos y demás van jodiendo la garganta. Agradezco a Guillermo que nos escribió a notoken@ocenfm.com si está escuchando desde Nepal. Él tenía ganas de contarnos que pasó por la India y sus imágenes que le quedaron, y dice ahora que está en Nepal. Guillermo, no sé si es viaje de arquitectura o qué corno es, pero sí, pues tiene su blog y demás, supongo que irá con algún grupo. Bueno, si nos está escuchando en Nepal, le mandamos saludos. Tenemos algunos mensajes de texto que han llegado al 9390NT y uno que no lo entiendo, dice, sería bueno que los datos que dieran fueran del 2004, dice Alejandro. Y ¿no? Se debe referir, por ejemplo, me parece, al dato que dio la Rañada de la cantidad de presos del año 89, creo que fue, de 2700. La comparación que hacía. Sí. Lo que pasa es que en el manejo de las cifras y las comparaciones todos vuelcan lo que más les conviene, ¿no? Sí, de todas formas es indiscutible que del 2004 para acá el crecimiento de la población carcelaria ha sido importante también. Sí, lo que pasa es que ahí está el tema. La policía actúa mejor que antes. Claro, es más eficiencia policial. Y los jueces también son más eficientes o más rápidos. Claro, es una dureza excesiva, por ejemplo, el sistema judicial. Es otra de las preguntas que están planteadas. Porque también desde el lado que se dice, bueno, hay más población carcelaria, a veces se pide que haya más eficacia de los policías, más laburo y rapidez de los jueces para procesar, incluso para dictar sentencia, porque están mucho tiempo sin sentencia los procesados. Y entonces, sí, ahí va a haber más presos, ¿no? Sí, a no ser es que, una consecuencia claro, lógica. A no ser que se dé lo que todos desearíamos, que junto, y es que vaya más eficacia la policía, pero al mismo tiempo baje la cantidad de delincuentes, y entonces la población carcelaria más o menos se podría mantener. Está bueno. Claro que no es una relación lineal, no, el endurecimiento no, de las penas y la mayor eficacia de la policía con una disminución del delito por iniciativa de los delincuentes. Y no está necesariamente relacionado. Bueno, para algunos sí, ¿eh? Algunos sí, la inflación penal que se dio aquí con leyes de seguridad. Claro, bueno, es una de las leyes, pero los hechos en los últimos años demuestran que no. Los números demuestran que no, pero muchos están convencidos de eso. Cuanto más inflación penal, menos delincuentes habrá o pensarán dos veces. Claro, es la teoría de que el delincuente a veces delinque con el código penal en la mano, algo que es por lo menos improbable desde mi punto de vista. Fue lo que explicó el sueco, gracias, dice Alejandro. Viste, como entre los dos te entendemos. Uno solo no le da, pero entre los dos te entendemos. Le mando un beso a Guille que está en Nepal, dice aquí Ale, desde el D8. Bueno, precioso, comunicación acabamos de hacer desde el D8 a Nepal. Guille, Ale te manda un beso. No toquen nada. Creo que estamos en la era del vacío político, vacío de contenido, dice Iván. Respecto a la Rañada, creo que se está equivocando y haciendo campaña para octubre y no para las internas. Lo único que hace es pegarle a Mujica y reflotando aquello del cuco. Pero quería recordar un dato histórico: la calle ahora se saca el cartel con que apoya a los wilsonistas y nadie se acuerda que el propio Wilson, cuando regresó a Uruguay, lo echó del ómnibus. Y no fue él. Sí, el tema cuando regresó, el momento que regresó, pero está bien. Esas anécdotas se recuerdan siempre. Y hace algunos años han decidido hacer actos separados. El mismo día también la calle tuvo sus actos en conmemoración, en homenaje a Wilson Ferreira Aldunate. Ya el año anterior noto que nada había estado en los dos actos, marcando las diferencias, ¿no? Y esta vez hubo un acto aquí en Quibón, fue el de la presentación del video, del documental de Never Araujo, ¿no? Sí, de la también, 747. Pero con la calle y sí. Estaban también los actos de la Rañada. No después se juntan, después hubo uno en el cementerio del buceo, sí, del con oratoria de Gallinal y la calle. Y después hubo un acto de la Rañaga en el puerto de Montevideo en la mañana y después el de el Hotel Plaza por la noche. ¿Hotel o cine? El cine Plaza. No, capaz que tiene un hotel arriba. Hotel Plaza de Seminas. No. Sí. Yo soy hincha del Hotel Verdún. Encuesta de... tenés preferencia, ¿no? Sí, encuesta sí. Del abrazo. Menos mal que Hierro López es docente, ¿no? Y Macro, decirle a Darwin que hable de la belga que se terminó con 56 estrellas en la jeta. Bueno. Dice Magno. Algo pasó en la tele, pero no tengo ni idea qué es. Una noticia de Crónica TV que algo habla de Darwin, pero no entendí el chiste, después lo abro. Macri, ¿qué va a pasar con la Copa? La gripe ahora está en Uruguay y Argentina, considerando los equipos que quedan, el avance de la gripe, quedarían afuera todos los equipos. Y jugarían la final dos equipos mexicanos que ya no tienen gripe. Obviamente fue una chicana que funcionó para dejar afuera a los equipos mexicanos en un momento de histeria generalizada cuando el fenómeno todavía no se había naturalizado en el resto del mundo como claro, pasó ahora. Por ejemplo, en ese momento China tenía cerrados sus aeropuertos a los vuelos de México. Y había más de uno que estaba zarpado. Está claro que el San Pablo, principalmente, y con la presión a través de la Confederación Sudamericana de Fútbol y con Nacional chupando rueda, aprovecharon la situación para ahorrarse por lo menos una fecha de Copa Libertadores. Me gustaría aclarar que los docentes somos los únicos funcionarios públicos que no podemos hacer uso de los 5 días libres para trabajar en las elecciones. Podemos, Tom, y no sé qué te quedó ahí pendiente. Lo que entiendo es que si trabajan las elecciones y si los llaman a trabajar las elecciones, pues no pueden hacer uso de esos 5 días libres. Claro, como porque los demás funcionarios empleados. Públicos tienen ese beneficio que es bien interesante. Igual hubo como 2.000 que ya se dieron donde, o sea, que no aparecen, o sea, donde baja, o que... ¿Qué zapallos? No, yo pagaría tranquilazo laburar todo el domingo por 5 sí, días. Sí, pero no te olvides que es el primer domingo de las vacaciones, sí. Y muchos se van para afuera con sus niños y no van a cancelar eso por ir el domingo a laburar. Algunos dicen, realmente les embola estar en la mesa todo el día y no quieren. Lo cierto es que hay como una obligación, esto sí le puedo poner comillas, ¿no? Como una obligación del empleado público debería ser de ir, de concurrir. Si no, tiene que presentar sus documentos, ¿no? Obligación de las comillas era para lo moral, por lo social. Después está la obligación normativa, pero además, ¿no?, está el tema utilitario, de que es un beneficio bastante interesante. 5 días libres es un precio razonable. Pero después está la obligación que no tiene comillas, que es la que tienen que ir. La sí, verdad sí. Es que tienen que ir. No, y es que si están citados, si no van, tienen sanciones bastante graves. Por lo menos creo que es la quita de la mitad del salario. Uh-huh. Yo me pareció a mí en el acto del Guapo se festejaba cada dato que delataba que estamos peor que hace años. Es a mí. Bueno, sí, puede ser. Lo que pasa, están festejando las críticas y la posibilidad de estar mejor, supongo. Pero bueno, se da esa condición. Policía requisó software con licencia vencida en un foro contra la piratería. Este es el título de una nota de Leonardo Pereira del diario El Observador. Claro, no es ni del Faro del Fin del Mundo ni de la revista Barcelona. No. Es verdad esto que pasó. O por lo menos da la impresión que Policía sí. Requisó software con licencia vencida en un foro contra la piratería. O sea, un programa que no tenía licencia. Un encuentro contra la piratería informática convocado por la Cámara de Comercio y Servicios, en el que participaron, entre otros, personal de Interpol y organizaciones de defensa de la propiedad intelectual, terminó con una sorpresiva requisa por parte de la policía luego de que uno de los presentes advirtió que el software que estaban utilizando para proyectar las exposiciones en pantalla era trucho. El episodio ocurrió el pasado jueves a las 11 de la mañana, el jueves de la semana pasada, en la sala de conferencias de la Bolsa de Valores, donde se realizó un evento bajo el título La piratería en Uruguay, posibilidades de actuaciones coordinadas. Uno de los exponentes es uno de los defensores de la comunidad del software libre, y en un momento señaló: supongo que ustedes habrán notado que el software que están utilizando es trucho. Por ejemplo, se notan claramente las 12 estrellitas azules en la barra de tareas, dijo el representante de software libre, y siguió con una explicación cargada de términos técnicos. Pero claro, había policía y estaba el comisario Francisco Anadón Méndez, presidente de la Comisión Permanente de Defensa de los Derechos de Propiedad Intelectual del Ministerio del Interior. Esta es la mía, dijo. Y el tipo no, con lo que aprendió en la escuela de policía, consideró que ante una denuncia pública hecha en su presencia debía actuar de inmediato. Había que agarrar ese software en el medio de la exposición. Tomemos el software. Tomemos pocas horas después. Bueno, y actuó, ¿no? Y agarró. Sí, sí, sí. Se apoderó de la exposición y dijo: hasta acá llegó la exposición, tengo que comprobar si esto es cierto. Esta parte la agregué yo con Víctor Hugo Morales en los relatos. Pocas horas después, un perito del juzgado penal se presentó en la seccional y revisó el equipo y determinó que si bien el software era original, estaba vencido. Una de las licencias, o sea que estaba funcionando fuera de regla en realidad, ¿no? Porque estaba vencido y que debía ser renovada por Microsoft esa licencia. Muchas veces lo ponen como licencia vencida, ¿no? Les aparece en la computadora si es que han pagado la licencia, ¿no? Las actuaciones en caso de derecho de autor se realizan de oficio. Por eso, cuando el hombre dijo que era trucho, el policía no tuvo otra oportunidad que actuar. Anadón le explicó al Observador que no tuve ninguna duda de que debía actuar. Debía cortar esa conferencia contra la piratería. Que una tenía acción coordinada, como sí. Decía el título del propio seminario. Sí, el de software libre yo supongo que se divirtió mucho, ¿no? Sí. Supongo que darse cuenta de eso cuando estaba exponiendo le hizo divertir mucho la cara de los demás, y que después capturaran la computadora donde se estaba exponiendo. En realidad no era trucha, sino que estaba vencida la licencia, pero a los efectos es lo mismo. Estás utilizando un software pirata. No toques nada. Una mujer belga que se fue a hacer 3 estrellas en la cara y el que la tatuó le hizo 53 toda la cara. Bueno, esa era la noticia que querían que comente Darwin. No sé si la tiene. Uy, cómo se pusieron los docentes y los que protestan también porque quieren días libres a partir de las elecciones. O me explican que te sacan un mes de sueldo, o sea, obligatorio. Si no estás a las 7 en punto, te retiran un mes de sueldo. Claro, yo lo que le puse comillas de forma tonta era la obligación moral que se supone que tiene todo funcionario público con su patria. Y después está la otra obligación, que te descuentan un mes de sueldo, que es mucho más dolorosa, ¿no? Es una más concreta. Más claro. Concreta. Si estás citado para una mesa electoral y no vas, te quitan un mes de sueldo. Por las elecciones te dan el lunes 5 días más. De no ir, te retienen un mes de sueldo. Además de iniciarte expediente con desméritos. Lo que pasa con los docentes y los 5 días que pueden tomarlos, siempre y cuando no alteren el normal funcionamiento del centro. Así dice explícitamente. Ergo, nunca te lo tomas. Dicen acá, hay otro que les pega. Es lógico que a los docentes nos le den 5 días, ya que tienen más de 2 meses de vacaciones, pero no entremos en esa porque se van a matar. La sanción por no presentar del 28 es de un mes de sueldo. A mí me tocó y te lo regalo. Son 450 listas para un escrutinio, dice Daniela. Claro, es un laburo Claro, no es solo estar ahí todo el día, sino no, participar del escrutinio primario, no, que es un laburo importante. Hay que hacerlo bien, ¿no? Hay que hacerlo, es muy importante para todos, hay que hacerlo bien. Los militares que hacemos custodia de urna tenemos 3 días y solo si no afecta el funcionamiento de tu sección. Mira, me lo escribe un militar aclarando cuál es la licencia que tiene. La Corte Electoral está haciendo un segundo llamado, como lo hace siempre, después que se le caen algunos por diferentes circunstancias, como 2.000, en este caso, para tratar de completar todas las mesas como corresponde para las internas del 28 de junio. No toques nada. Noticias a las 9 en No Toquen Nada. Irineo Riet Correa, ex intendente de Roche y actual precandidato del Partido Nacional, fue procesado con prisión por abuso de funciones. El pedido de procesamiento fue de la fiscal Gabriela Sierra y fue aceptado por el juez José Gómez, que le imputó a Riet la responsabilidad de varias irregularidades cometidas durante su segunda administración como intendente de Rocha. Las autoridades policiales del departamento decidieron alojarlo temporalmente a la Dirección de Investigaciones, ya que consideraron inconveniente enviarlo a la cárcel departamental. Seguramente hoy irá a la cárcel chacra que hay en Rocha. Las autoridades de salud pública realizaron talleres con los directores técnicos de las instituciones de salud de todo el país con motivo de la implementación de la fase 6 del Plan Nacional de Contingencia para la Gripe AH1N1. Los cuadros gripales registrados hasta ahora en el país han tenido una buena evolución sin diferencias con la gripe tradicional. La potestad para el cierre de centros educativos está en manos del CODICEN, asesorado por el Ministerio de Salud Pública. En las últimas horas, el Colegio Seminario confirmó casos de gripe A entre sus estudiantes, pero no cerró sus puertas. Sí, aquí decir que Yarzábal, lo escuchábamos más temprano, el presidente del CODICEN ha dicho que es la última medida, la de cerrar las puertas, lo que le pasó al Colegio Inglés y al Latinoamericano, que lo hicieron además por una semana y ya volvieron a tener sus puertas abiertas. En el seminario hay como una extraña recomendación en realidad de que los padres no los manden, no va a haber clases, los padres no los mandan, pero no han cerrado el instituto. Ayer, en esta nueva fase de la gripe A, María Julia Muñoz explicó cuál es la situación actual con respecto a la influenza estacional también. Significa que este virus que apareció en el mundo, que se sabe, que se diagnosticó en el mundo el 23 de abril, apareció en el Uruguay el 23 de mayo, ha tenido mayor difusión que el virus de la gripe estacional en todos los países en donde ha afectado los cuadros gripales. O sea que se sustituye el virus que antes provocaba la gripe por este nuevo virus. El Frente Amplio realizó ayer en Paysandú un acto conjunto sin Danilo Astori. En lugar del candidato a Asamblea de Uruguay, habló el intendente socialista Julio Pinto, que leyó un mensaje que había enviado precisamente a Astori. Ayer estuvo conversando con nosotros Astori en No Toquen Nada. Dijo que no va a poder salir de su casa durante toda la campaña, porque así se lo pidieron los médicos, que le dieron una cantidad importante de antibióticos y que, bueno, que una recaída en este tipo de enfermedades es muy muy grave, ¿no? Puede ser muy grave, una neumopatía que le afectó 2 pulmones, estuvo 24 días en un CTI, o sea que la situación es esa, saldrá a votar, lo primero claro, que haga sí. Astori el 28 de junio, ¿no? Está muy limitado para hacer campaña. Ya recibí en mi casa una llamada del call center de Astori con un mensaje del candidato invitando a ir a votar el 28. Ese es el mensaje que por lo menos están haciendo circular desde el call center y avisando también cuándo va a tener su próxima aparición televisiva en los 3 canales al mismo tiempo, que creo que va a ser el domingo a las 5:30 de la tarde, pero no se fíen de este dato que es de memoria, después lo confirmamos. Claro, porque son los minutos gratuitos además, ayer los utilizó La Calle, los había utilizado el Partido Colorado, los minutos gratuitos, para los cuales grabó, nos contó ayer que había grabado en su casa, es más, había grabado esos mensajes televisivos. También en el día de ayer nos señaló que estará donde el Frente Amplio le pida, que no se va para su casa si pierde las elecciones internas, no quiso decir que va segundo, bueno, pero si el plenario se lo pide, quedó abierta la posibilidad que vaya segundo de Mujica. Y explicó ayer algunos de sus errores que tuvo en la última etapa del año pasado, cuando tenía que maniobrar para de alguna manera ser el candidato elegido por el Frente Amplio. Y en marzo de 2005 se pudo haber estado más cerca de la gente sin hacer política partidaria, ¿me explico? Pues son dos cosas distintas. Entonces el afán por ser muy profesional en el tema del ministerio, y esa es una autocrítica que yo hice cuando estuve meditando en el sanatorio. ¿En algún momento lo tomó como autocrítica, que en sus decisiones y en sus charlas políticas no tomó en cuenta la interna del partido antes del Congreso? Y probablemente pude haber estado personalmente mucho mejor desde ese punto de vista. O sea, yo me hago cargo que pude haber administrado mejor las relaciones con mis compañeros. Luis Hierro López y Julio María Sanguinetti presentaron ayer las 100 listas que representan al Foro Ballista en todo el país. La ceremonia se realizó en el Salón de Fiestas del Palacio Legislativo. Hierro López se mostró optimista de que la votación del Partido Colorado será mejor que en 2004, cuando los colorados obtuvieron 10% de los votos después del gobierno de Jorge Valle. También habló de las encuestas de la calle, de las mismas que había hablado Larrañaga muchas veces. Aquí lo hizo en No Toquen Nada. Las sensaciones que ellos tienen, más que encuestas, de que la cosa va a ir mejor. El Senado aprobó ayer el sistema de negociación colectiva para trabajadores públicos. El proyecto fue tratado en calidad de grave y urgente y solo fue votado por los senadores del Frente Amplio. El proyecto había sido modificado en diputados, agregando la obligación de las intendencias de atenerse a la negociación colectiva. El presidente estadounidense Barack Obama propuso ayer la que calificó como la reforma más amplia de la regulación financiera desde la Gran Depresión de la década del 30. Su plan incluye el refuerzo de los controles gubernamentales sobre el mundo financiero tras varios años de libre albedrío y desregulación. El objetivo es atacar las debilidades del sistema financiero estadounidense dejadas al descubierto por la última crisis, y lo que hace es aumentar fuertemente las potestades del gobierno para controlar e intervenir a las grandes empresas del sistema financiero estadounidense. No toques nada. Y depende del lugar en la mesa que tenés, que llevar por tus propios medios la urna al estadio, no importa la zona donde estés. Escribe este a propósito del trabajo en las mesas electorales. Haciendo el curso en la corte me enteré que hay 8 partidos. ¿Te querés matar? A los 4, sí. Que tiene representación parlamentaria hoy en día, Asamblea Popular, Comuna. La Comuna. El Partido de los Trabajadores. 7. Nos falta uno. Estamos jugando y nos falta un partido. Bueno, ya nos van a decir cuántos partidos. Ya va a venir. Que nos falta. Hay 3 de la izquierda más a la izquierda del Frente Amplio, ¿no? Que no se unió en un momento, la Comuna, Partido de Trabajadores y Asamblea Popular. ¿Y cuál es el partido que nos falta? Nos falta un partido. Antes de las 12 lo vamos a hablar. Lo vamos a sacar antes de las 12. 7 minutos pasan de las 9 de la mañana, tenemos un rato largo todavía. Sueco, 9 grados de temperatura aquí en Montevideo. Defensor se juega hoy su chance. Es momento de Defensor en la Copa Libertadores. Perdió 1-0 con Estudiantes acá. Va a jugar allá en el Estadio Único de La Plata, que según Ricardo Leiva está muy mal. Sí, estoy reproduciendo los comentarios de los periodistas de Fox, que ayer decían que la cancha del Estadio Único de La Plata está un poquito peor de la del Centenario, lo que no es poco, porque la del Centenario ya estaba bastante mal en el día de ayer, y fue uno de los factores que hizo fuera bastante feo el partido, más allá del planteo de Nacional y, como dije más temprano, la mediocridad de Palmeiras para el 0-0 que clasificó a Nacional a semifinales después de 20 años que un equipo uruguayo no se metía entre los 4 mejores de América en Copa Libertadores. Y 2 equipos uruguayos, ahora que estoy para las adivinanzas, ¿de cuánto? El que le falta se llama 4 puntos cardinales. Saludos, Viviana. Gracias, Viviana. Perfecto. Muchísimas gracias. 8 partidos y 560 listas registradas. El partido 4 puntos cardinales le falta. Unión Cívica se separó. Una parte con la calle, otra parte con la Rañaga. Una parte con la Rañaga y una parte con el Partido Independiente. Y una parte el movimiento de los comunes está con el Partido Independiente. Así que 4 puntos cardinales era el que nos faltaba, el que no teníamos. No toquen nada. Doce minutos pasan de las 9 de la mañana. Ahora tengo el correo en el notoquen@cnfm.com y también el mensaje de texto al 9390NT. Todas las explicaciones del trabajo en la mesa electoral y cada una de las licencias que le dan según dónde trabajan, en qué empleo público están trabajando. Mariana me da una larga explicación de los docentes que agradezco, porque de alguna manera uno se desasna en este punto. Darwin, buen día para usted. ¿Está? ¿No? ¡Opa! ¡Buenos días, señor! ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Cómo está, viejo? ¿Qué cuenta? ¿Me hace chistes? Tenía el teléfono sobre las piernas. Claro. A lo que viene a ser su retorno es imposible que sepa cuando lo saludo. No, sí me enteré cuando me saludó. Yo tengo los Wallman, señor. ¿Para qué cree que me compré unos Wallman? Me compré Wallman. Los Wallman y el teléfono. Ando con los Wallman. Me parece muy bien. Teléfono, yo lo estaba escuchando por la radio, ¿entiendes? Pero el teléfono, si no, me empieza a machacar la oreja. Entonces me lo dejo ahí en las piernas hasta que usted aparece. Ajá. Y me distraje porque estaban mis cosas. Bien, pero está bien. Si estaba preparando su material y concentrado en lo suyo, me parece bien. Ando acá en mis cosas. ¿Usted cómo anda? ¿La suya? Sí. ¿En sus cosas? Sí, trabajando en este momento, se dará cuenta. Sí. Bueno, justo en este momento no es cuando más trabajo, ¿no? Pero bueno, haciendo qué. Sí. ¿Y? Y nada, Darwin, es el momento que a mí más me incomoda cuando usted quiere hablar de mi vida. Yo le quiero hablar de trabajo, columna, actualidad, noticias. Opa. Entiende, porque se empieza a preguntar, ¿y qué está haciendo? ¿Y cómo va? ¿Te parece? Zapallo, ¿qué? ¿Te parece o no? No, le pregunto, bien, señor. Me parece que estaría bueno. Sí. Estamos ahí desde la campaña electoral y hay muchas noticias, mucha novedad, muy movido. Y está lindo, la cosa, la verdad que se ha puesto como... Hay dardos cruzados entre... ¿Quién gana, señor? Usted que está ahí en la movida. Esa está buena. Esa sale todavía. Yo pensé que esa pregunta a uno no se le iba a hacer nunca ahí? Más. ¿Eh? ¿Qué gana? Pero sale. ¿Qué tal la cosa ahí? Que andan en la vuelta, ¿eh? Vos que hablas con ellos. Vos que hablas con ellos es buenísimo. Ahí, anda, ¿eh? ¿Quién gana? Lo único que puedo hacer es remitirme a las encuestas, Darwin, a las encuestas de opinión. Yo, más que eso... Ah, qué pena. Sí. Uno, ¿usted tiene alguna sensación como esa de hierro que dijo él, que se mide por las encuestas de los abrazos? Sí, se mide por las encuestas de los abrazos, hierro. ¿Y cuántos abrazos recibió? Bueno, se ve como 180, 200. Se ve que más abrazos que los que le dan las encuestas, ¿no? Como votos. Sí, claro. Y bueno, está, pero lo que pasa es que si lo abraza más de una vez una persona, con el voto no puede hacer lo mismo. Por ejemplo, ¿entiende? Claro. No lo puede votar dos veces. Por ejemplo, esa persona va a dos actos en la Montevideo. Mujer de él, por ejemplo, la abraza todos los días y él se piensa que cada abrazo es un voto. Y bueno, está, debe pensar que tiene un montón. Pero no puede porque le miden la credencial, ¿entiendes? Claro, sí. Le bichan ahí, la queda anotado uno cuando te puede que vota. Y no lo puede, sí lo puede abrazar más de una vez a hierro, pero no lo puede votar más de una vez. Es una cosa que tiene que saber cualquiera que quiera abrazar a hierro y o votarlo, ¿verdad? Claro, pero bueno, la Arañaga también dijo aquí cuando vino a tocar nada que él se medía la sensación que tenía por su recorrida por el país, por los pueblos, sí, por las ciudades. Y eso es muy científico, señor. Es una cosa que todos los científicos hacen. A mí me hacen acordar a Standard & Poor's cuando me dicen estas cosas. Me hacen acordar a su encuestadora. Sin faltarle respeto. No, en vano tenemos el prestigio que tenemos, ¿verdad? Sí, pero ustedes tienen esas metodologías un tanto extrañas de 5 llamadas o 10 al azar. Bueno, da. ¿Y qué? ¿Se diferencia? No, no es prestigio. Bueno, volvió Nacional, señor, del fútbol uruguayo, por la puerta grande de la historia del fútbol continental, señor. Mm-hmm. Un empate 0-0, pegándole para arriba y uno eliminado por la Confederación por la gripe porcina, señor. ¡Qué campañón! Así es como vuelve un grande como Nacional a su ruedo, a lo grande. Sin ganar un solo partido, rentándola a su propio estadio con 55.000 personas. Y este es el grande, ¿no? De los dos grandes del fútbol uruguayo, es el grande. O sea, es el que está bien. Bueno, claro. O sea, el que está funcionando como un grande. Y el otro anda mendigando que lo dejen entrar en la liga. Sí, imagínese, sí. ¿No? Imagínese el estado. Es sintomático esto. Sí, sí. Sintomático, tratando, ¿no?, de que puntúen de forma diferente a lo que se hizo antes de la sanción. Claro, ¿no? Pidiéndole... No, van ahí con una carpetita y... Che, a nosotros nos gustaría entrar en la liguilla. ¿Qué se puede hacer con eso? Mendigando. Pidiendo, por favor, que le dejen entrar a la liguilla. Y ayer Nacional clasificó mendigando un 0-0, ¿verdad? Te pateó dos veces al arco en todo el partido. Impresionante, ¿no? Estamos en un momento, una de las hazañas más grandes del fútbol uruguayo de los últimos 20 años, llegando a ese prestigioso sitial, señor, la semifinal de la Copa Libertadores de América. Por cierto, los uruguayos no llegaban hace muchos años. ¿Sabe lo que existe, años, señor? Entonces... ¿Quiere que le nombre algunos de los equipos de élite que llegaron en los últimos 20 años? Dígame. Cúcuta de Colombia, Once Caldas, Independiente de Medellín, Rosario Central, Barcelona de Guayaquil, en dos oportunidades, y llegó a la final, no a la semi, a la final. Sporting Cristal de Lima, finalista. Junior de Barranquilla, Libertad de Paraguay, Sao Caetano, Atlético Paranaense, Universidad de Chile, Universidad Católica de Melé de Ecuador, Cerro Porteño en dos ocasiones, y ahora Nacional se une a esa lista de equipos prestigiosos que entran a las semifinales de la Copa Libertadores, señor. ¡Qué suerte! ¡Qué alegría! Para todo el pueblo uruguayo, volvimos a la élite de América, a donde solo llegan los más grandes de los prestigiosos, un lugar al que no acceden jamás los equipos venezolanos, el resto de los... Todo, casi todo. El resto, venezolano y uruguayo nomás, porque el resto, todos los demás entran, sin problema. Parece una definición más como la Copa Libertadores de antes, ¿no? Brasileños, argentinos y uruguayos. Sí, no, la verdad, impresionante, una cosa tremenda, la verdad que una hazaña para el fútbol uruguayo, ¿no? Volver a estar entre los cuatro la Libertadores de América y de esta forma, sobre todo, ¿no? Yo quiero hacer hincapié en la forma, ¿no? La forma de ayer, de jugar sí, ayer. Sí, sí, durmiendo un estadio entero, ¿no? Completito, así, como si fueran hipnotizadores. Así que, bueno, está. Una... Sí, lo que tuvo el partido de emoción al final fue porque, claro... Y bueno, porque en algún momento iba a llegar la emoción, ¿sí? Claro, hubo un par de jugadas ahí, entonces, bueno, la del Morro García, la de Obina, ¿es? Obina. Sí. Que tuvo dos, en realidad. Tuvo dos sí, chances sí, ahí sí. Para definir el partido para Palmeiras. Nacional clasificó. Me divertía mucho la toma, y creo que a los de Fox también, la toma de Peluso en los minutos finales. Fueron con él. Más que con la cancha. Con él. Era una loca. Iba para atrás, gritaba. Quiero rescatar un poco. Ey, la vieja Peluso es así, señor. La vieja Peluso sufre. Un pañuelo de tela tenía la vieja Peluso ayer. ¿No lo vio sonarse los mocos con el pañuelo de tela? ¿Sacó pañuelo de tela? Sí, señor, tiene un pañuelo de tela. La vieja Peluso es una maravilla. Es la cosa más parecida a una vieja que he visto yo sin ser una vieja. Excelente la vieja Peluso. Y con un miedo, y va y viene, y sale, va hasta la puerta a ver si abrió el BPS, vuelve, impresionante la vieja Peluso. ¿Y qué le iba a decir después? Ah, no, y me quedo con la pregunta también de Mariano Clos, ¿no? Que, claro, que uno capaz que estando acá no se da cuenta, pero en un momento punto, ¿qué muchacho Medina? Yo sé que me lo voy a jugar Nacional, nunca lo vi hacer un gol. Lo escuché. Claro, pero... ¿A quién le hicieron dos goles en el campeonato local? Bueno, pues lo mismo, dice... Dos goles los últimos tres años lleva sí, Medina. Sí, es lo que estoy diciendo, dice Clos, ¿no? ¿Quién le hizo un gol a este muchacho? Y en la Libertadores preguntó... Ninguno. No, bueno, ninguno. Es lo que estoy diciendo. Yo he jugado 1000 minutos y ninguno. ¿Por qué juega este delantero? Preguntaba. Claro, pero estaba asombrado. ¿Y por qué? ¿Cuál es la que yo no la veo? ¿Cuál es la cualidad? Porque no es una cosa que pueda desbordar, no es una cosa que pueda... Y es el delantero que se te tira a los pies en estos partidos. Claro, sí, exactamente. Sí, lo hizo varias veces. Sí, claro. Ayer marcó como un nomás, una maravilla. La verdad bueno, que... Bien, a propósito del partido defensor de hoy, Cristian de Aedo, periodista que trabaja allá en Argentina, nos cuenta que la cancha es, como dijo el sueco, está hecha un asco. Para el partido de hoy hubo un recital de la Renga, le hicieron una zanja en el medio para pasar cables. Excelente. Una vergüenza. Excelente, va a haber que saltar eso para poner un andamio, acá la poner ahí. No pasó fotos acá. Bueno, la de como tapado, la Copa ¿no? Libertadores de antes, señor. Apagándole las luces, zanja en el medio, y le van a poner cocodrilo ahí en el medio también, donde se descuide le ponen piraña o algo ahí. Sí, imagino que en la charla técnica estará Bilardo con los alfileres para sí, como... claro, estudiante, como el de antes, como el de la EGA del 60. Me han mandado una foto de la Nación también, Cristian, que agradezco para que veamos cómo está la cancha. Hoy Defensor va por su posibilidad, por su chance hoy. Sí, de, señor, de hacer historia también, de llegar a esa cosa histórica, de emparentarse con los grandes nombres de América como el Emelec. Como el Barcelona de Guayaquil, señor, que son los que han dominado la semifinal en estos últimos años. Muy bien. Como el Atlético Paranaense, como Sao Caetano. Sao Caetano. Con esa vitrina llena de copas que tiene Sao Caetano. Sao Caetano. Bueno, pero los hinchas nacionales están contentos, están en las semifinales, tienen chance. ¿Por qué no? ¿Qué pasó con Sao Caetano? Lo mejor dice acá. ¿Lo eliminaron de América? ¿Qué pasó? No sé, no tengo ni idea. Era de San Pablo, ¿no? De San Caetano. Sí. Un equipo chico de San Pablo, no sé qué pasó. No sé si de San Pablo o Porto Alegre, yo qué sé. No, pero tan cerca. Bueno, lo mejor fueron a hacer las poleras de los jugadores de Nacional. Qué fea que son las poleras. Ah, las poleras esas son espantosas. Caballero impuso una moda ahí, Caballero. Qué increíble, ¿no? A ver, seguirle una moda a Caballero. Está bravo ahí. Acerca se accede Caracas a la semifinal, Darwin. No se olvide de eso. Empató 0-0 con Grêmio en Brasil y casi le gana. No. El momento de los equipos brasileños es excelente. La verdad que yo estaría contentísimo, porque Grêmio le rascó un empate 0-0 de local a Caracas. O sea, hizo lo mismo que hizo Nacional acá, pero con Caracas. Sí, sí. Y bueno, casi clasifica. Entonces, el Caracas es un equipo venezolano. Casi se da lo que usted dice que entre también los venezolanos. Sí, bueno, tuvieron a puto el horario, pero ahí se nota la diferencia entre un fútbol serio como el nuestro y un fútbol de que no alcanza, no da los puntos, señor, como el venezolano. Pero hay exagerados, o sea, acá dice Palmeiras parecía un equipo boliviano fuera de la altura. No, lo de Palmeiras, qué malo. Pero no tan malo fue, yo miré el segundo tiempo. Son muy malos los brasileros, muy malos. Sí, pero también mucha presión, ¿no? Mucha presión, la verdad. En el Rock and Pop de Argentina hay un programa igual al tuyo. ¿Quién copió a quién? Y nosotros, seguramente. ¿Cuál es el programa? ¿Quién es? ¿Qué programa? Yo qué sé, ¿qué está escuchando? El programa, a ver. Nosotros lo vamos escuchando el día anterior. Lo hacemos como la repetición del programa de Canosa o de Tinelli. Sí, el día anterior lo escuchamos, lo modificamos. Le ponemos noticias uruguayas donde va las Argentinas y lo metemos. Sí, imagínense. No, hace años que no escucho. Desde el programa de Sloto Viaja, aquí va temprano que no escucho. Yo lo escuchaba antes. Lechman escuchaba yo, antes de los de viaje. Antes, sí, usted es una Benedizo. Sí, yo escuchaba a Lechman, a Román Lechman, el de los bigotes frondosos. Sí, sí. ¿Qué bigote que tiene? Y yo con esos bigotes. Hay Román Lechman y un Román Lluch en Argentina, ¿no? Sí, pero no, lo que le digo es Román Lechman es el de los bigotes. El otro, ¿no? Es el deportivo, el que. Ah, claro, sí, el otro para los giles como usted. Yo le hablo del de bigote, señor. Un periodista de bigote, de bigote. ¿Cuándo se baja el bigote, Macro? Acá me dan un dato de una pequeña, pero no podemos, una pequeña salida de algún integrante del Cuerpo Técnico Nacional ayer a la noche, ¿eh? Ayer, la vieja Peluso, se fue a la casa de Anita, la vieja Peluso, ¿qué pasó? No sé lo que es la casa de Anita, ni tengo ni idea, pero no va por ese lado. ¿No? Restaurante bailable. Por ahí. Macao, la vieja no. Peluso, lo metió talón Macao, eso vieja. Bueno, pero no sé, es solo un mensaje de texto, ¿cuántos más tenemos que recibir para que sea una noticia en serio? No simplemente un mensaje de texto. Vieja Peluso metió noche. ¿Cuánto vieja más necesito? Peluso, bandida, vieja bandida. Estaría contento. Vio que los deportistas, cuando no participan del juego, digamos, hablando de técnicos, dirigentes y demás. Me imagino a la vieja Peluso entrando con el pañuelo de tela ese que sonó los mocos ayer al boliche y se debe haber caído todo el viejerío. Ahí con la vieja Peluso. Pero le reitero, vieja Peluso. Seguramente se ha salido a su casa enseguida y esto es un comentario de un oyente. ¿Qué planteamiento hiciste ayer, vieja Peluso, Que lo tiró, Te faltó construir el muro de Yarón nomás, ahí atrás, La vieja Peluso entró con 8 para defender ayer. Entró con el golero y 7 más para defender. Puso 5 atrás y a Ojota y Arismendi en el medio, ahí bien plantado. Y a Lodeiro con una correa. Y a Medina ahí chocándose ahí adelante. Y el grillo de Cayacuno la tocó. No, puede tocar, no llegó la pelota hasta ahí nunca, o sea, era la pelota, a no ser que la viera el arriero y llamara a los helicópteros y todo, no podía llegar la pelota hasta ahí. San Caetano, por inscribir jugadores sin contrato, Darwin le contesta a la pregunta un oyente, lo bajaron hace 2 años como a la sede de Brasil, ahora está en primera de vuelta. No le puedo creer, y bueno, ahora se estará recuperando, un grande del fútbol brasileño. Bueno, no me empiecen a pasar nombres de whiskerías a la noche, de dónde puede estar, porque no tiene nada que ver con una whiskería. Vieja, no. Para vieja. No, pero no era Peluso, ahora tiran whiskerías a la noche. La vieja, con nombre, Pelú, la ¿qué, vieja, ¿qué relación que tiene usted con los oyentes con el tema whiskerías? Sí, claro. Enseguida se ponen a mandar. La whiskería rápidamente, pero ¿qué le llama Cafú? ¿No? Cafú se llama una flor. Cafú, sí, cómo no, señor. Cafú, claro. Cafú es solo la sigla de un equipo de fútbol, el Club Atlético Florida Unido. Una extraña cosa así. Mucho el cubilete. Nacional sigue concentrado hasta hoy a las 12. ¿Vieron que son unos mal hablados? Sí, señor. No ensucien. Pero capaz que no era así. No ensucien el pañuelo de tela de la vieja Peluso. Pero bueno, son oyentes. ¿Lo vio con el pañuelo de tela o no? No vi ese pañuelo. No lo puedo creer. Un pañuelo de tela es una reliquia. Yo hacía, pero 20, 30 años no veía un pañuelo de tela, señor. Uno, si usa pañuelo de tela, ya le dan la jubilación, ¿no? Así, va con el pañuelo de tela y no le preguntan ni los datos, ¿no? No, chicas, hay gente que lo usa, hay gente que defiende el pañuelo de tela, ¿eh? Acá en la radio creo que tenemos 2. Ah, bueno, está, perfecto. Vamos a la parte del medio. Ya, no escuchemos más, ya. 9:29, Darwin, momento ideal para escuchar las noticias suyas. Sí, señor. En el marco de la conmemoración del natalicio de José Artigas, el presidente Tabaré Vázquez se dispone a anunciar mañana la decisión del gobierno de trasladar los restos del prócer del edificio al edificio Independencia. Ese gobierno que pasa a ser un museo de República está en su vida diario. Bien, digamos que no está la confirmación oficial. No está la confirmación oficial, son fuentes oficiales que le dijeron a El País, señor, que está con todo esto de lo de Artigas, los restos de Artigas. Y pregunto yo, ¿no? ¿Cuándo es que van a trasladar los restos? Bueno, no sé, si no está la confirmación oficial. ¿Cómo los trasladan ahí? ¿Los trasladan de a uno los restos? Primero un resto, después otro resto. Es una urna, nunca bajó el mausoleo, Darwin. Y lo van a mudar ahí. ¿Bajó alguna vez? Contésteme esta pregunta, patriota. ¿Bajó alguna vez el mausoleo? No he tenido la chance. Escuche, en el año 1977 se inauguró. Sí, claro, pero yo ya había pasado la escuela. Uno va cuando está a la escuela. Claro, tiene razón. Sí. El ya había pasado la escuela. Yo llevaba a mis amigos extranjeros que venían también. ¿Al mausoleo? Los mete para ahí adentro y usted se queda afuera. Sí, ahí, mi madre... No, mi madre tenía un recorrido con los amigos extranjeros siempre que incluía el Palacio Legislativo, mausoleo. Otra vez lo van a mudar a Artigas, entonces. Sí. Otra vez, esta vez sus restos. Que ya se han mudado alguna que otra vez también, los restos mismos. Habría que avisarle ahí, ¿no? a los restos del prócer, ¿cómo se hace? Claro, de cementerio al mausoleo lo llevaron los militares, el otro día escuchábamos el audio. Lo llevaron, lo trajeron ahí, con la duda que se afanaban los en restos. En un blindado, el otro día escuchamos el audio entre García Pintos y Mermot, y Mermot manejaba ese blindado, le contaba a García Pintos en el Parlamento, un M, no sé, 113, yo qué sé. Sí, claro, claro, y ahí iba Artigas apretadito, los restos de Artigas, increíble. Ahí llevaron, porque temían que los robaran como la bandera de los 33. Hay que avisar a los restos, igual, de alguna manera, yo no sé cómo se maneja eso, de que no van para Paraguay, digo, porque a lo mejor alguno de sus restos se ilusiona con esto de que lo van a trasladar, ¿qué? Piensa que se va hacia Paraguay la cosa, ¿no? Uy, mirá, me vinieron a buscar, me llevan a Peterlight, capaz que le dice alguno de los restos a otro, ¿entiendes? Y después, ¿quién le banca la depresión a esos restos, Es bravo, es bravo. Y al lado de los restos de Artigas, ¿le van a poner los restos de Ancina para que le lleve los restos de mate que convenientemente instalarán? No, Darwin, no, es el prócer de la patria y tendrá su lugar único y solo, imagino. No, no es el prócer de la patria, son los restos del prócer de la patria, bueno. Señor. Está bien, se puede ser más... Los restos del prócer de los restos de la patria. Eso es una, para mí es una mala decisión que no le pongan los restos de Ancina al lado. Hay que ponerle los restos de Ancina al lado con los restos de un mate cerca para que le, ¿no? ¿Qué sentido tiene ese, no? ¿Y qué sentido tiene? Sí, no. Y bueno, el sentido, digamos, simbólico de los restos del prócer, ¿no? Ese es el sentido simbólico. Sin Ancina igual queda bien. ¿Y usted qué sabe si adentro de los restos del prócer hay cualquier cosa? No sé, la verdad. No sé si lo vamos a capar, hay un sonajero adentro de los restos del prócer. Si lo vamos a tratar como si estuviera vivo el prócer, pues le tendríamos que poner los restos de Ancina, señor, cerca, para que le lleven los restos de mate. Pero nadie lo trata como si estuviera vivo. Le decoramos así como si fuera Paraguay. Le ponemos bandera paraguaya, todo eso, que le estaba mucho más en esa onda paraguaya que con nosotros. Lo cierto es que lo van a trasladar, Darwin, según esta información. Bueno, pero hay que respetar su resto, señor. Pero se respeta trasladándolo y sin ponerlo. No, llevándolo de un lado para otro ahí ¿Cómo qué? ¿Como si fueran qué? Son los restos del prócer, señor. No, sí, pero no. Yo no entiendo bien cuál es el punto del problema que usted tiene con esto. ¿Y que no le ponemos los restos de Ancina al lado, señor? No es un problema eso, no es, es un... Es un compañero de vida. Bueno, los restos de alguna prima, por lo menos ahí para que la toque, yo que sé, algo. No. Pongámosle los restos no. a alguna... ¿Qué? No. ¿Qué? Pero, ¿los no, restos pero del prócer no, no tienen derecho prócer. A andar toqueteándose con algún otro resto de mujeres, señor? Le estoy censurando su falta de respeto al prócer, como existió en algún momento, ¿no? ¿Por qué, señor? Como el vilipendio a la bandera, usted está vilipendiando el prócer. Yo no estoy vilipendiando, yo estoy hablando de los retos del prócer, no, ¿verdad? Estoy hablando de las primas recién. De las primas, de los retos de las primas, de los retos del prócer, claro, ah. Señor. Entonces, yo le pregunto, ¿por qué no? ¿Por qué no, Darwin? No, es que no hay una explicación, pero eso es una lógica, ¿entendés? ¿Qué? ¿Entiende? No lo entiendo. Bueno, es lógico que no le pongan los restos de las primas ni nada, porque se hacen estos monumentos, estos símbolos, a quienes fueron, en todo caso, los importantes, la figura. No se hace con todo lo que andaba alrededor. Hice una canción. ¿Hizo una canción para Artigas? A los restos del prócer. Ah, porque la Artigas ya la hizo el cuarteto, te hizo para el resto, los restos. Los restos, claro, sí. Y la tiene pronta, la va a... Bueno, porque mañana fecha el nacimiento de Artigas, no sé cuándo la quiere estrenar. No, lo hacemos hoy o lo hacemos mañana. No, es usted que decide. Hágalo hoy. Yo qué sé, lo hacemos hoy. Lo hacemos hoy. ¿Parece? Sí, si usted tiene ganas. Mañana. Usted no puede robar tiempo de su columna. Pero esto se llama expectativa a los medios, señor. ¿Lo hacemos hoy o lo hacemos mañana? Yo creo que la gente va a querer que lo haga hoy, ¿sabe por qué? Además, ¿por qué? Porque mañana es feriado y muchos no nos van a estar escuchando. Bueno, está perfecto. Entonces vamos a hacerlo hoy. ¿Sabes qué? Es como un bolero, ¿está? Para los restos de Artigas. ¿Un bolero para los restos de Artigas? Es un bolero que indaga... Una pregunta antes. Sí, en el árbol genealógico de la patria. Estamos dentro del marco razonable. Legal, sí. No. A mí lo de vilipendio de la bandera no me va. Ah, no le importa. Incluso quería que ese artículo del Código Penal no rigiera más y no rige a partir de la nueva ley de comunicación, mucho mejor. Pero igual, estamos dentro de los marcos de respeto. Sí, señor. Porque... Sí, señor, al padre de la patria. Al padre de la patria. Es el padre de la patria. El padre, o sea que son... Ahí tenemos los restos del padre de los restos de la patria, señor, ¿entiende? Sí. Son los restos. Sí. Para él, para los restos. Sí, es una que indaga, ¿no? Porque es también, ojo, también es un poco... Tiene una visión crítica y reflexiva, porque un bolero reflexivo y crítico. Sí, señor, como todos los boleros. Sí. Los boleros son reflexivos y críticos. Crítico, okay. Si Artigas es el padre de la patria, y Artigas era esposo de su prima. La patria es hija de José Gervasio, pero es a la vez también su sobrina. Nosotros somos hijos de esta patria, cuya tía también es su mamita. La patria tuvo hijos sin marido. ¿Será madre soltera o será una hermafrodita? España dicen que es la madre patria. Entonces, ¿nuestro origen cuál sería? La patria tiene ya como tres madres. Madre que la parió, esto es una orgía. España lleva reyes en su sangre. Y tiene sangre azul la monarquía. Acá siempre decimos, soy celeste. Nuestra sangre es azul, un poco diluida. El rey Juan Carlos es nuestro pariente. Y aquí otro problemita se nos abre. Si hay algo que debe, sabemos desde siempre. Y lo voy a decir, los reyes son los reyes magos son del Medio Oriente. Y viajan sin problema a todos lados. De barbas, de turbante y con paquetes. El gurí será chico, pero no es tarado. Te vas porque yo quiero que te vayas. A la hora que yo quiera te detengo. Ponele que ahora son las 9:30. Uy, qué tarde se hizo. Ya voy concluyendo. Aquí lo que yo quiero expresarle es una situación muy delicada. Si Artigas y su prima son los padres, puede ser que la patria sea trastornada. O tenga cola de chancho también, pues. Ahí está. Darwin, qué cantidad de links que fue abriendo, perdóneme, para un bolero, link no es una palabra que se asocia mucho, no, link, sí, pero bolero. Me fui al rey Juan Carlos. Y llegamos hasta el rey Juan Carlos, y porque indagando ahí los nuestros orígenes, señor, qué palo. Estuve a punto de bajarle los postizos a una vieja en el ómnibus, porque entró a quejarse enseguida que empezó la canción de Darwin. Creo que la fracturé cuando bajó, dice el Fati. No, pero si se puede quejar, tiene derecho a quejarse. Hay que pegarle, está bien, a la vieja hay que darle. Bueno, si viene el vamos a subirlo, sí, a la página oceanofm.com. Después del mediodía. Viene el mandatario, dijo el. Espero que no. Mire, Darwin, espero que no nos traiga problemas el tema, nada más le digo. No nos va a traer problemas, señor. No nos va a traer. Nos va a traer alegría, como José. Como este Gervasio, que es para él esta nación. Si bien el mandatario dijo el lunes que en la sesión del Consejo de Ministros, que además del acto de mañana en Plaza Independencia podría haber algún anuncio vinculado a Artigas y a los derechos humanos, Vázquez no dio detalle al respecto. Porque parece que según restos de fuentes allegadas a los retos de Artigas, los retos de José Gervasio están muy preocupados por el tema de los derechos humanos. Y el hacinamiento, las cárceles y todo eso, ¿está? Ya le digo, esto es extraoficial. Restos de fuentes cercanas a los retos de Artigas nos dieron esa versión que estaríamos chequeando en el correo de la mañana, ni bien consigamos traer ese contacto con los retos de las fuentes cercanas a los retos de Artigas, ¿está? Perfecto, sí. El aumento de cuadros gripales entre estudiantes. Cambiamos de tema, nos vamos de los retos de Artigas a otro reto, ¿está? ¿Cuál es el reto? Los retos de la gripe porcina, señor. Uh-huh. De cuadros gripales entre estudiantes condiciona el funcionamiento de varios colegios. El MSP, Ministerio de Salud Pública, uh-huh, estudia un posible brote de la gripe A en el seminario, que recomendó a sus alumnos no ir a clases. Uh-huh. Sí, fue el propio colegio que... Arrancó para el seminario, entonces, ahora. Nunca una escuela pública esta gripe de mierda, ¿eh? No. ¿Qué no tienen nuestros niños de la escuela pública que tienen los niños de colegios pagos gripe clasista? ¿Por qué no está Irma Leite protestando contra esta gripe clasista que no entra a la escuela pública? ¿No te gusta entrar al gurí humilde? ¿Te das con el botijo humilde de la escuela pública? ¿Te repele la moña? ¿Estás en contra de nuestra educación bareliana? ¿Eh? ¡Asquerosa! En el seminario tienen gran cantidad de gripe, pero no, no tienen por qué ser gripe porcina. No, si hay que decirlo un caso con confirmado. Todas las letras, señor. No, sí, aquí que es la gripe A, B, C, 1 esta. No es solo A. Porque acá se le está diciendo gripe A y no le dicen la parte de A, B, C, 1, que como sabemos hace referencia a un segmento de mercado de la población de ingreso medio alto y alto, señor. Y muy alto y altísimo. En principio, esto se da por la población que más viaja, que más se mueve. Termina siendo una gripe de lo más cheta, señor. Sí. No, pero baja, ahora es autóctona. No te baja de un crandon, lo más chuminga que metió fue el crandon. Bueno, no sé cuál es más chuminga que el otro, si el problema es suyo. Seminario. Anda, anda bien la gripe. Anda bien, bien, porque es la gente que viaja, pero además ahora es autóctona, ¿no? Entonces puede aparecer en cualquier colegio para público. Haber arrancado en liceo público, ¿eh? Para haber arrancado en un chiquero, le digo, la gripe es la hermana de la coneja. Y esa es la forma de moverse de un virus hoy en día. En 24 horas puede recorrer el mundo, como decía la Organización Mundial de la Salud. Sí, pero esta te va solo a los colegios privados. Claro, pero son la gente que más se mueve. No, te entra. La gente que no sabe inglés no le entra a esto. Recuerde que fueron viajes de personas. ¡No, chiquero, muy sucio! ¡Allá, por la tierra azteca! La hermana de la coneja perdió la virginidad a toda velocidad. Mutó con algunas cepas. La hermana de la coneja se transformó en gripe A. Ahora ya no va más a una feria a bajo precio. Le entra chicos en colegio, no te infecta más a un pichi, ni al estadio su pichi, si no es bilingüe no va. Ahí está. Pichi, vamos arriba. Ninguna canción, Joel. Ninguna canción para gripe A. Sí, la escuché la canción para gripe A. No, no, ay, qué gripe. Lávate las manos con la gripe A. ¿Se la venimos al ministerio? Joel. Llame directamente al ministerio. Darle un área de comunicación del ministerio. ¿Conocí a María Julia? No, bueno, tengo un trato de periodista a ministra, ¿no? ¿Y le mostraste la canción? No, no, pero no la tenía. ¿Cómo la mostrás si recién la cantó? Esto es la gripe A. Mejor lavate las manos. Ahí está, ya está. Impresionante. ¿La vendemos? Es que no tiene mucho contenido, Darwin. Yo no le niego que está bueno decir a la gente que se lave las manos, pero póngale algo más. Lo hacemos pasar que por de Jaime y entra. Ah, de Jaime. Jaime tiene un nuevo disco a lanzar ahora. Jaime lanza un nuevo disco con El País. Estoy hablando, hermano. Carajo, mierda. Te estoy hablando, así se llama el disco, así se llama el disco. Ya te estoy hablando, hermano. Te estoy hablando, hermano. Pero carajo, no, no te dice... Te estoy hablando, hermano, carajo, prestame atención que te rompo. No, no dice eso, yo vi la promo, ¿no? Te estoy hablando, hermano, ¿eh? Te estoy hablando, hermano. Sí, ya escuché. Hermano, te estoy hablando. Se llama así, ya sé. Te estoy hablando, hermano. Bueno, se ponga loco, no lupé esto todo el tiempo, ya está... Señor, te estoy hablando, ¿compraste trufi, hermano, o no compraste? No. ¿Fuiste a Anca? Bueno, voy a cualquier estación, la que me quede más. No, la que te quede más cerca, hermano, te estoy hablando, hermano. Hermano, te estoy hablando. Si me queda una Petrobras antes voy a... yo qué sé, voy a cualquiera, ¿no? Pero, hermano, te estoy hablando, hermano. Sí, tengo que ir a Anca, bueno, voy a qué sé. Bueno, el Hierro volvió a retar, a debatir a Gonzalo Fernández. El lunes lo llamé y le dije, tú llamaste a debatir sobre seguridad y como ex ministro del Interior te propongo que cites en el canal y a la hora que quieras. Y Gonzalo Fernández le dijo, pará un poquito, me dejá poner en manos libres y lo repetí, así nos cagamos todos de risa acá, que somos como 8 días en un asado. Y dice, hoy es miércoles y no tengo noticias de lo que pasa con el canciller, dijo ayer. Que quería ese debate, que al final se lo va a dar al senador Moreira, se lo va a dar el debate. Cualquier cosa. Al final debaten de lo que quieren. Pero ¿por qué no? Dejen ir a Hierro. Claro, lo que pasa es que no tienen ninguna. Al casting de la tele, aunque sea ahí con Masi, por lo menos. ¿Qué pasa? ¿Quiere salir un rato en la tele de Hierro? Ayer presentó Hierro, Luis Hierro y Sanguinetti presentaron en Sociedad la lista de Hacer Futuro, ¿tá? Que son las que vienen después de Deshacer Presente, que es la parte que le toca a Sanguinetti, ¿no? son como los comandos de la intendencia, esto, que uno te tienen que deshacer la calle para poder hacerla, ¿entiendes? Después de Sanguinetti rompió todo lo que había ahí adentro del foro, sacó todos los votantes para afuera, picó todo lo que había y ahora vienen estos de hacer futuro, ¿está? Y ahí estamos. Es el ala renovadora, exactamente, ahí está. Bueno, después, ¿qué más? Tengo un montón de después cosas. De política, pero cesaron a Irineo Ríos Correa por abuso de funciones. Sí, ayer en Rocha. La estuvo abusando a las funciones de largo y tendido. Es un delito que comprende varias irregularidades posibles, ¿no? Está en la ley 17. Sí, igual en el país dice hoy que no, que casi lo que dice en el país uno lee el país y la verdad, se le queda clarísimo que acá hay una persecución. El país cita lo que dice el abogado que el país sacó el artículo del abogado defensor y yo lo que leí es cualquier cosa acá le hicieron a Irineo, señor, cualquier cosa. No, porque va el punto de un fideicomiso que creó irregularmente, pero que después no se utilizó. Eso es lo que defiende el abogado. No lo utilizó. Pero señor, hay varios puntos más. No lo utilizó, lo creó irregularmente, pero después dijo, no, acá quiero dar el ejemplo. Yo creé esto irregularmente, pero no lo vamos a utilizar. Dio el ejemplo, señor. ¿Y eso qué? No se le reconoce. Ahora estamos en contacto con el juez de Rocha. Lo que pasa es que no ha podido salir al aire el juez porque está con gripe. Sí, está engripado. Como buena parte de los uruguayos. Y llamaron, y por otro lado, en el curso de la mañana vamos a hablar de esto porque ya no nos da el tiempo. Pero estuvieron llamando a Arián. Arián, de los Careo. Ahora sí, me cambió de tema. Ahora cuando vaya Arián, sí que se va a poner lindo. Fue a la administración de los casinos durante la administración de la intendencia pasada. Wow, va a estar espectacular. Bueno, ha pedido el fiscal un careo entre María Julia y Arana por algunas cosas aparentemente que se contradicen, o por lo menos para que expliquen qué es lo que han dicho. Y aparece Arián dentro de los citados. Recuerda que estuvo al lado de Arana en aquella administración, así que. Y ni bien aparece Arián, se pone divertido. Este caso que venía medio caído, venía medio para abajo, ahora se va a poner, Está lindo esto con Arián, ¿eh? ¿Dónde estaba Arián? ¿Por qué no lo metieron 10 metros bajo tierra todavía? ¿Por qué lo tiraron a una cuneta, Arián? Ocultar a Arián, o sea, está ahí, tiene su negocio privado, yo qué sé. No sé, claro. Yo me lo he cruzado alguna vez en un auto gris grande que tenía. Sí, no sé, blindado debe ser, porque... No, blindado no era, pero... Yo le hubiera envuelto una bandera de... Usted, si fuera el Frente Amplio aparato político, dice no. Esto... A la cuneta. Claro, señor. No, lo votamos en el plenario, si quieren todo, pero para mí sale la moción. Yo tengo una moción. Yo creo que tenemos que tirar en una cuneta a Arián. ¿Qué le parece a todos? Lo votamos y los comunistas seguro van a estar en contra, porque ellos siempre tienen otra cosa para decir. A Siberia lo quieren mandar. Mandamos a Siberia, yo no tengo problema. Cuneta o Siberia me da igual. Pero ahí, para mí. Pero bueno, está acá. Está vivo, Arián, y está acá. Está vivo, claro, y que va a ir a declarar también, ¿no? Si le pide la justicia, tiene que... va a ir a declarar. Aunque en calidad de testigo primero, ¿no? Se va a encontrar con Arana, todo ahí, porque van a hacer careo entre Arana y Muñoz. Sí. Van a hacer un careo. Es lo que pidió el fiscal. Pidió la realización de un careo entre Arana y Muñoz porque dice que tanto él como el juez y toda la gente involucrada en el juicio está con problemas de insomnio. Entonces van a hacer un careo entre Arana y Muñoz a ver si se duermen todos ahí. Se duermen 6-7 horas. Que puede ser ¿sabes lo que puede ser un careo entre Arana y Muñoz, señor? ¿Aburrido, dice usted? Aburrido es poco, señora. ¿De qué se van a entrar a tirar por las ventanas? Vaya a cubrir eso porque van a entrar a tirarse por la ventana el fiscal, el juez, todo van a entrar a tirarse. Va a ver lo que es eso. Una locura. Bueno, vamos a escuchar el tema, señor. Vamos a escuchar. Antes le digo que tengo un mensaje que me preocupa sobre uno de sus temas. Dice, yo trabajo con virus, dice María. Brillante lo que acabo de escuchar. Le voy a poner la canción a los virus para que crezcan en los cultivos. Sí, señor. Ahí está, perfecto. Los virus, esto. Por eso le vamos a poner la hermana a la coneja a este virus. A este virus completamente... Jaime Ross, muy bien. Sí, señor. Vamos a escuchar a Jaime, la nueva de la coneja, este gripe A, que la verdad nos da vergüenza, gripe A. Que no sos vareliana, gripe A. Viniste a un lugar donde somos varelianos. ¿Y por qué no atacás ahí? ¿Por qué no te metés? ¿No te le querés meter a los botijos humildes para adentro? Si no tienen PlayStation 3. Si no tienen PlayStation 3, no te interesa la botija. Tema musical hasta mañana. Depósito sucio, bastión de la ciudad vieja, la hermana de la coneja, perdió la virginidad, testigo en la oscuridad, un colchón

No toquen nada. Noticias a las 10 en No toquen nada. El ex intendente de Rocha y actual precandidato del Partido Nacional, Irineu Ried Correa, fue procesado ayer con prisión por abuso de funciones. El pedido de procesamiento fue de la fiscal Gabriela Sierra y fue aceptado por el juez José Gómez, que le imputó a Ried la responsabilidad de varias irregularidades cometidas durante su segunda administración como intendente del departamento de Rocha. Con mediación del PIT-CNT se resolvió el conflicto entre Aluri y los plantadores de caña de azúcar y comenzó la zafra en Bella Unión. Según confirmó Ricardo Ferreira de la Asociación de Plantadores a No Toquen Nada, los productores aceptaron la fijación del kilo de azúcar en 12 pesos para los plantadores de menos de 30 hectáreas y de 11,80 para los mayores. Estos precios, que contemplan un 9% de aumento frente al 20% reclamado inicialmente por los plantadores, se combina con una refinanciación de la deuda de los productores y permite el comienzo de la zafra. El Senado aprobó el sistema de negociación colectiva para trabajadores públicos. El proyecto fue tratado ayer en calidad de grave y urgente y solo fue votado por los senadores del Frente Amplio. El proyecto había sido modificado en diputados, donde le habían agregado la obligación de las intendencias de atenerse a esta negociación colectiva. El Ministerio de Industria rechazó 100 de las 400 solicitudes presentadas al censo para prestar servicios de radiocomunicación comunitaria. En la resolución se expresa que, de acuerdo a la opinión del Consejo Honorario Asesor de Radiodifusión Comunitaria, estos interesados no cumplían con los cometidos del servicio. Ninguno de los 100 rechazados presentó descargos en contra. Estas denegatorias no impiden a las radios reformular sus propuestas y presentarse en futuros llamados públicos. El fiscal del caso Bengoa, ex administrador, ex director de casinos municipales, preso procesado desde el 2007, pidió a la jueza Fanny Canessa un careo entre Mariano Arana y María Julia Muñoz y que cite a declarar a Mario Arana, un ex secretario privado de Mariano Arana. Según informa El País, el fiscal Diego Pérez quiere que se haga el careo para aclarar contradicciones en las declaraciones del ex intendente y la ex secretaria general. La citación de Arana responde a que el ex director de los casinos municipales, Juan Carlos Bengoa, procesado con prisión en diciembre de 2007, lo vinculó a negociaciones con operadores privados. El presidente estadounidense Barack Obama propuso ayer lo que calificó como la reforma más amplia de regulación financiera desde la Gran Depresión de la década del 30. Su plan incluye el refuerzo de los controles gubernamentales sobre el mundo financiero tras varios años de libre albedrío y desregulación. El objetivo es atacar las debilidades del sistema financiero estadounidense dejadas al descubierto por la crisis. En Irán se llegó al sexto día de protestas. Las elecciones del viernes son protestadas por la oposición, que dice que los resultados oficiales que dieron ganador al presidente Mahmoud Ahmadinejad no son los verdaderos. Mir Hussein Mousavi, el candidato reformista derrotado, reiteró la exigencia de que se repitan las elecciones y convocó para hoy una jornada de luto nacional por las que murieron. Oficialmente son 8 personas confirmadas durante la represión en las marchas multitudinarias. No toquen nada. 12 grados de temperatura en Montevideo, 88% de humedad en este momento, que dice Dirección Nacional de Meteorología. ¿Qué pasó, Seco? No, debo tener un problema en el retorno, que estoy escuchando mal. ¿Estás escuchando bajo o mal? Bajo. Directamente, bajo. 12 grados de temperatura en Montevideo, 88% de humedad en este momento. No toquen nada. Minutos pasan de las 10, algunos correos que han llegado a notoquen@cnfm.com. Existen casos de gripe porcina en escuela pública, solo que no se han dado a conocer de esa manera, dice Agustín. La escuela del barrio Maracaná cuenta con algún caso y se lo recomendó a los alumnos que no vayan. Bueno, lo que pasa es que no se está tratando caso a caso. Supongo que si hay un brote, salud pública y educación primaria tienen que actuar y suspender las clases como se ha previsto. Dijo Yarzabal recién, en última instancia, el presidente del CODICEN, se suspende las clases porque también han cambiado las indicaciones la Organización Mundial de la Salud. Recuerden que en principio era cerrar fronteras, después el tema de tratar de auscultar a todas las personas que pasaban con ese termómetro digital, ver si tenían fiebre, sino todo eso que es absolutamente inútil. Cuando la gripe es autóctona, está en el país, ¿para qué porquería vas a estar viendo? Ya está circulando, sí. Punto. Sí, es eso. Estimados, me parece bárbaro que saquen los supuestos restos de Artigas de ese sótano. Cuando uno es niño, va con mucha ilusión a ver los famosos restos de Artigas y resulta que cuando uno llega, se encuentra con dos soldaditos que se parecen más a muñecos de cera, observación brillante de Darwin, y una urnita dentro de una caja de vidrio. ¿Quién sabe lo que hay dentro de esa caja? Puede haber tierra, el polvo que quedó luego de la construcción del hermoso mausoleo. el dedo. Bueno, hubiera sido mucho mejor armar el esqueleto de Artigas y colgarlo, mira. Si quieren, dentro... Qué buena idea. Morboso pero convocante, el morbo vende. Y si no, preguntarle al productor de alguno de los informativos. Está bien. Yo tengo 27 años y uso pañuelo de tela. Está mal. Aparte, si la copa volvió a ser como la de los años 70, no se pueden usar pañuelos de papel dentro de la cancha, dice Martín. No está mal, yo que sé. Peluso andaba ayer con pañuelo de tela, pero bastante más veterano que vos. Es lo que dijo Darwin, por eso venía el comentario. Lo cierto es que me parece que es un poco antihigiénico el pañuelo, para no decir muy antihigiénico, el pañuelo de tela, ¿no? Si tienes la posibilidad del pañuelo. Depende de qué perfil nasal tenga. Es más uno, ecológico, ¿no? Me puedes decir también. Es verdad. Es más ecológico. Es chanchito el pañuelo de tela, ¿viste? Buscarle los dobleces, ¿no? A ver dónde está y dónde no. Son fluidos corporales. Claro, pero mejor es sonadas papeleras. O agua, ¿no? Sonado con agua. Yo la verdad me importa un carajo la forma en que Nacional clasificó. Yo estuve en la Libertadores del 88 y había que valorarlo un poco más. Y lo que viví ayer en el estadio fue increíble. Lo lamentable en todo caso es de los dirigentes de Peñarol que se están arrastrando para poder entrar. Pero nadie lo valoró poco, Carlos. No te enojes. Yo el sueco es la primera vez que escribo, pero me estoy cansando de que los partidos tradicionales basen toda su campaña reiteradamente en la inseguridad. Esto porque escuché el informe de La Rañaga, ¿no? O sea que los delincuentes no tienen 3 años de edad y no se hizo un curso intensivo de delincuentes. O sea, estos delincuentes son gente adulta, mayores de 10 años, que fueron educados bajo gobierno de los partidos tradicionales, en condiciones marginales, asentamientos, padres sin trabajo, mal alimentados, mala educación, sin principios, sin familia consolidada. Parece que los votantes de los partidos tradicionales están ciegos o realmente no les interesa la inseguridad, dice Luis Depósitos, que se indignó la primera vez que escribe y escribió eso. Hay otro caliente, pero con los tacheros en este caso. Yo no sabía la calentura que tengo. Me pregunto, ¿qué derecho tiene un taxista de no llevarme porque el viaje es corto? No es la primera vez que me pasa y ayer casi me voy a las manos. Caminé desde la puerta de la Ciudadela hasta Minas con la idea de subirme a un taxi. Upa. Es lejos lo visito, sí, ¿no? Sí. Levantar a mi novia y concurrir al estadio. No había ni un taxi libre. Cuando al fin veo uno, me dice que me baje, que hasta ahí nomás no voy. Después de intercambios de puteadas, le di un portazo que esa puerta no se abre más. Pero no, la violencia no es lo más recomendable, por más que no te guste la medida que ha tomado. Ya me ha pasado y le pasa a mi hermana y a mi vieja que cuando se van de mi casa de noche a la terminal de Río Branco tienen que irse en taxi por seguridad. ¿Qué hago si no las quieren llevar? Y les pasa algo en el camino, dice, gracias. Existe, no mucho, pero existe. Algunos al revés, te dicen, mira, yo estoy laburando, tengo que hacer el viaje que sea, si es corto, es corto. Se da mucho cuando están haciendo cola en alguna parada. Claro, eso, cuando vos le sacás al tipo que va primero, después de mucho esperar y le parece un viaje de 10 cuadras, te va a querer matar. Es azar eso. Son las reglas de juego. El tipo te tiene que llevar, ¿qué vas a hacer? Vos tampoco lo querés joder. Claro, quizás lo recomendable es no sentarse adelante si uno va a hacer esa jugada. Bueno, está bien. Por lo menos para no tener que compartir el momento con el señor. Pero la idea del usuario no es joder al no es molestar. Es yo voy, digo, quiero ir hasta acá. ¿Qué crees que haga? Justo quedaste vos primero. Además, si vos tomás uno cerca de la parada, se enojan porque no tomaste el de la parada. También se enojan entre ellos. Claro. Entonces, en un momento te ponen una disyuntiva. Y bueno, y hay gente, yo qué sé, que camina, va en taxi aunque sea a pocas cuadras. Otro que tiene dificultades y tienen que... Tendría que haber un mecanismo capaz que para viajes cortos... que se lo pudieran ofrecer al último de la cola y no al primero. Pero me parece que no está instalado. Cambia, sí, o decir, claro. Alguno lo quiere agarrar y lo agarra otro, yo qué sé. Muchos docentes tenemos pocas horas de contrato para dar clase. Esta es la explicación de Mariana acerca de los días libres que pueden tomar cuando están en las mesas electorales, el domingo, que es de 7 de la mañana a 10 de la noche. Y bueno, y alguno dijo, bueno, tienen 2 meses de licencia, que no sé qué. Entonces Mariana escribió largo y explicó. Muchos docentes tenemos pocas horas de contrato para dar clases. ¿Es Mariana o Mariano? Mariana. Respecto a la licencia que se tiene anualmente, está dentro de las propias condiciones de contratación, por lo cual no tiene sentido decir que no nos podemos quejar porque tenemos licencias largas, que además son tales porque hay que tomar exámenes y preparar cursos. Lo que nos sucede es que el beneficio de participar en las mesas es nulo. No existe para los docentes porque los días de licencia no los puedo tomar, obviamente, porque no se puede dejar ni de dar clases, ni de tomar exámenes, ni de preparar cursos cuando corresponde. En mi caso doy clases martes y miércoles, 3 horas cada día. Soy docente interino, ni siquiera efectivo, es decir, cada año me tiene que renovar el contrato. Para mí lo menos beneficioso es que quien trabaje en la mesa tiene sueldo al día siguiente, pero en mi caso, igual que en muchos otros, el lunes trabajo en otro lado, o sea que voy a tener que ir a trabajar igual. Es decir, que en estos casos no funciona la sanción positiva, beneficios por cumplir, por tanto lo que queda es la obligación moral, como dicen ustedes, y la reacción frente a la sanción negativa de un mes de descuento, decía Mariana. Seminario, sin entrar en susceptibilidades estúpidas y solo para aclarar, cuento que no están confirmados los casos de seminario, se mandaron 12 casos para hacer los reactivos, primaria no cierra hasta que se confirmen los casos. Nosotros lo que dijimos es que el director pidió que no vayan los alumnos, lo hizo así en televisión. El resultado estará el sábado, probablemente el lunes sí cierren, pero sin orden de primaria no se puede cerrar. Es que no cerraron, pidieron, recomendaron a los padres que no vayan. Hay una deserción de 20, 30%. Como es casi seguro que alguna es H1N1, el colegio pidió que no manden a los niños. Un padre de un niño que va al seminario. Saludos, saludos, Gonzalo, para vos. ¿Cómo andan? Un comentario respecto a lo conveniente o no de trabajar en las elecciones, que a mí me ha tocado dos o tres veces ya. No lo cuentes como una sola jornada, por lo cual te dan 5 días libres. En realidad, por lo menos a nosotros nos dan 6, uno de ellos el lunes siguiente. Hay que acordarse que no solo es un domingo, que podrás contarlo a razón de jornada y media, sino que empezás a laburar a las 7 y terminás a las 22, como muy temprano. Claro, considera que es un día no laburable y que además es bastante una jornada más larga. Doble al menos, claro. ¿No? O sea, bastante más larga. Este es lo 13 que horas de trabajo continuo, estamos sí, hablando. Claro, según, si en la oficina pública trabajás 6 horas, es más del doble, capaz, y un día domingo, por eso considera que no es que tendrían que dar un día libre nada más. ¿Tenés algún mensaje de texto que vos quieras rescatar? Es difícil porque no los querés mucho los mensajes de texto vos. Te pedían acá si podías resumir qué pasó con la beba, que hace 3 días que estoy enfermo y ni miro informativos y menos los policiales. En realidad hablamos al principio. Es que nosotros no investigamos el tema, simplemente en este caso dijimos lo que un oyente estaba indignado por el informativo porque un día dijeron que fue violación. Violencia, violación y demás. Bueno, violencia ya lleva la violación ya lleva la violencia, obviamente, que al otro día dijeron que el forense, es lo que explicó el forense y que determinó que el juez liberara a los familiares que estaban con ella, es que no hubo violación, era una infección. Claro, que la médica en realidad había confundido inicialmente una crema para bebé con semen, sí, y por eso había dado la alerta. Pero esos ya son detalles que a mí no me interesan. Lo que me interesa es el caso. Le están liberados porque el forense entendió que no hubo en ningún momento violencia. Eso fue lo que comentamos, lo que se dijo un día y lo que se dijo otro. En Maldonado se encontró al que colgó la bandera del MVP en la plaza y era un blanco. No se dice nada de esto en las noticias. Saludos, Gabriela. Bien, estuvimos investigando el tema. Ya vamos a tener noticias al respecto. Lo que pasa que ahora el proyecto de ley ya fue al Poder Ejecutivo a promulgarlo. El vilipendio a la bandera no va a existir más tampoco. El vilipendio a los emblemas patrios no existe ya más. Ya no corre. No corre, estaba en el Código Penal. Siempre comentábamos acá, incluso vino Mito Cairoli, docente de la Facultad de Derecho, que nos explicaba que ni siquiera lo dan en clase ya, algunos artículos del Código Penal que algunos jueces seguían utilizando acá en Uruguay. Pero igual hay que investigar lo que decía el oyente. De hecho, lo estamos haciendo, lo está haciendo Gabriel hace algunos días. Aflojen con hacerle campaña al guapo. Mariano, y ustedes cansan. No le tengan miedo a la calle, que no es el mismo de antes. Están muy parciales, locos, dice acá un mensaje. ¿Para de qué texto? Lado, perdona, su y a favor de la rañada. En contra de la calle. Está bien porque está enfocado en la interna. Esa susceptibilidad todavía no la habíamos tenido. Habíamos tenido partidaria. Se nota en la columna nueva acá. Pero me parece mejor esta susceptibilidad. Sí, claro, porque, a mí también. Porque por lo menos está enfocado en la interna. Claro, lo que se vota son las internas. O sea, que estamos con la reña. Joel me llegó la factura de OCE y no sé por qué error de ellos me cobraron el mes vencido aparte del mes que viene. Bueno, estaba anunciado esto. O sea, cuando me lees vos y decís Joel, me vas a acordar el programa de Luciana de consulta que estaba en 612 hace 20 años. ¿No? Decía Joel, ¿qué podemos hacer? Me llegó y yo qué sé, ¿qué crees que haga? Estaba anunciado, ¿no? Esta es la doble facturación de OCE por el cambio de régimen de tarifas. Lo anunciábamos, hicimos un informe acá y tratamos de... Lo podés refinanciar. Si te resulta muy incómodo para pagarlo, lo sin podés intereses. Pagar hasta en 24 cuotas sin intereses. Sí, si es muy caro para vos, para el mes y no lo podés bancar, se puede hacer así, pero hay que llamar a OCE y averiguar allí. Nosotros hicimos el informe al respecto. No toques nada. Tenemos 12 grados de temperatura, 88% de humedad en este momento. La máxima pronosticada para hoy 17. Les dije que sube la temperatura mañana, 18 de máxima. También hay pronóstico de lluvia para el sábado de noche por parte de Meteorología y de W Underground. Quedó un pronóstico de lluvia del 70% para el sábado de noche y del 80%. Me río porque estás preparando el té. No, no lo prepares. No lo prepares. Te digo, porque el té en general lo hago yo. Pero cuando no solo colaboran poco en no hacerlo algunos, sino que nos manda este té rojo, no es diurético el té rojo. Si vos lo decís, yo te creo. A vos si te dan el diurético, te complican la vida, porque ya sos diurético de por sí, sos una persona diurética. Sí, salgo volando en las tandas, tengo poco tiempo, y el chiste es mandar un té rojo. Sí que lo di vuelta justo, y me di cuenta de la gracia que había hecho. No se le puede pedir nada. No, vamos a hacer nosotros. Sus funciones están muy claras, cuáles son las que hace bien y al resto, bueno. Voy a seguir comprando y haciendo el té yo mismo. Aquí no hablamos de lucha de clases. Somos democráticos y creemos en el voto, y así en Uruguay fue una democracia de clases medias, como todos sabemos. No por la lucha de clases, sino por el contrario, por la unificación democrática. Aquí siempre hemos tenido una política exterior, con Occidente, con las democracias, con todas las causas nobles de la democracia. Escuchábamos al senador Julio María Sanguinetti, que ayer junto a Luis Hierro López presentó las 100 listas que representan al foro gallista en todo el país para las elecciones del 28 de junio. La ceremonia se realizó en el salón de fiesta del Palacio Legislativo. El salón estaba lleno. La mayoría de los que asistieron eran personas humildes. Los más veteranos estaban sentados y así escucharon los discursos. Detrás de una mesa estaban los foristas más jóvenes parados, escoltando a sus líderes. También estaba allí, no toquen nada, en el día de ayer. Luis Hierro López se mostró particularmente optimista en que la votación del Partido Colorado va a ser mejor que en el 2004, cuando los colorados obtuvieron un 10% de los votos después del gobierno de Jorge Valle. Más que en las encuestas, Hierro quiere en los abrazos y en el cariño de la gente. Yo siento especialmente que el partido está mucho mejor de lo que nos dicen. El partido en octubre va a votar mucho mejor que en el año 2004, no tengan ustedes ninguna duda. Hemos hecho la encuesta real, esa encuesta de la gente, el cariño, el abrazo, del acto. Esa encuesta nos indica que el Partido Colorado hoy está muy bien, está fuerte, está pujante, está con ganas. El Partido Colorado está creciendo, va a votar mucho mejor que en el año 2004 y en esa medida en octubre va a dar una buena sorpresa. Sorpresa que va a significar que el gobierno se va. El gobierno del Frente Amplio le queda poco tiempo. Luis Hierro fue ministro del Interior y tiene como lema para esta campaña la llamada tolerancia cero con la delincuencia. Bueno, ese lema fue uno de los motivos en el discurso de Daisy Turné de crítica dura hacia la oposición. Recuerdan que Daisy Turné dijo que en el programa de Sonia Breccia, que va los viernes a la noche por Televisión Nacional, Hierro había dicho que era simplemente un eslogan y no un programa, lo de tolerancia cero. Y que se le escapó por burro. Y fue una de las cosas... Ah, eso lo dijo Daisy Turné, no, claro, no claro. Hierro. Fue una de las cosas que si estuvo en la lista... Si Hierro dice se me escapó por burro, ya me había sorprendido. Hierro dijo ayer que el canciller Gonzalo Fernández no dio la cara para debatir. Recuerdan el viernes en la Casa del Pueblo del Partido Socialista, hablaron defendiendo la gestión de Daisy Turné, la gestión de seguridad del gobierno, Daniel Martínez, Álvaro García y Gonzalo Fernández, los ministros socialistas, y en ese momento Gonzalo Fernández desafió al debate. Hierro quiere debatir sobre políticas públicas de seguridad, pero en la televisión, y dice que Fernández no le contestó. Gonzalo, te propongo que fijes canal ahora en día, amagó mucho a debatir al principio... Pero yo lo llamé y le dije, mirá, me parece bien debatir para demostrar que la política de seguridad pública del gobierno es muy mala y que la política de seguridad pública del gobierno Colorado había sido muy buena. Y Gonzalo Fernández, con mucho gusto, debatimos mañana en Código País, porque él además me dijo, no me llamó ningún canal, lo había llamado Canal 12, cosa que yo supe porque me ocupé yo mismo de llamar a los periodistas. Caramba, bueno, Gonzalo Fernández, ya que es medio de prensa, mañana lo espero en Canal 12. A la hora 21:30, 22, porque cuando éramos chiquitines íbamos a la escuela, como ustedes recuerdan, cortábamos a la salida y a veces nos digamos unas piñas, ¿no? ¿No? Bueno, supongo que no está probando eso, de que corten para salir y salir una piña. Estaba mal eso, además, ¿no? Sí, en un momento en que la violencia en los centros de estudio es preocupación para los profesores que han hecho paros al respecto y para las autoridades, obviamente. Bueno, finalmente va a haber un debate mañana, creo que es en El Espectador, entre Gonzalo Fernández y Carlos Moreira. Vaya a saber uno que radio elige, pero bueno, si nos toca a nosotros no nos íbamos a quejar, así que si le toca a otros... Es un debate, es un evento público. Está bien, público no es. Interés público, está bien. ¿Se puede tomar la transmisión? Estaría bueno tomar la transmisión, no hacemos nada. Bueno, vos sabés que lo pensé, no me animé a decirlo, pero ahora que lo decís vos, está bueno. ¿Pero por qué eligen? ¿Por costumbre? Porque hace más años que hay periodistas. Hay espacios que están como consolidados, que son como espacios sagrados de la opinión pública uruguaya. Supongo por rating no es, pero bueno, está bien, cada uno elige donde quiere y si, bueno, alguna vez nos va a tocar está a nosotros. Tiene alcance nacional, Joel. Eso es cierto, nosotros no, eso es cierto. Hierro quiere debatir sobre políticas, le dijeron que no, sí le dijeron que sí. A Carlos Moreira creo que fue un tema de orden, llegó primero Moreira. Lo cierto es, para cerrar este capítulo, que ahora los periodistas deberíamos exigir debates a la interna. Lo que se está dirimiendo el 28 de junio es la interna, no la elección de octubre. Hay un buen trecho, 6 meses después, 5 meses si quieren, para, y si va hasta noviembre capaz que más, para que entre todos los partidos digan quién tuvo mejores políticas. Ahora lo que se dirime es la interna, pero bueno, han decidido que el debate sea entre dos partidos, cosa que no tiene tanto sentido. Julio María Sanguinetti tampoco desaprovechó ayer la oportunidad para pegarle al gobierno del Frente Amplio. Eso es lo que queremos para el país, que no podrá estar nunca manejado de un modo que no sintamos lo que siempre sentimos, que es el orgullo de ser uruguayos, de mirar a la tele, de mirar una cumbre y decir, somos quienes representamos a ese país, y no a esos extraños populismos que desgraciadamente América Latina tantas veces nos regala, y que hoy nuestro deber es, casa a casa, salir a recuperar a a esos votantes que todavía se sienten colorados y lo dicen, a que no se equivoquen, a que vuelvan de nuevo a esta bandera colorada de la seguridad, de la justicia, del derecho, del orden público y de la libertad. En el discurso ayer en el Salón de Fiestas del Palacio Legislativo, Luis Hierro le puso acento a la importancia de la presencia de los jóvenes colorados que lo estaban escoltando, allí parados, como señaló Guillermo Garat, que estuvo en el Palacio Legislativo. Y terminó su discurso agradeciéndoles. Votemos a estos muchachos jóvenes. Ellos son la esperanza, son el porvenir, son el futuro. Estamos aquí, Julio y yo, y todos nosotros, trabajando para ellos, para que ellos tengan un porvenir y para que tengan además una sonrisa. La que nos falta a los uruguayos desde que lamentablemente el Frente Amplio se hizo del gobierno y dice que ahora quiere hacerse del poder, la barra, los muchachos de la barra, que quieren quedarse con el poder para hacer del Uruguay una especie de Venezuela o de Cuba o de, o no sé qué, Bolivia o Argentina. Para impedir eso y para asegurar que el país sea mucho mejor, acá está el Partido Colorado, el vallismo y hacer futuro. El precandidato colorado manifestó que los más veteranos le están pasando entonces la antorcha a los más jóvenes porque ellos son la renovación. Para saber cuáles son las propuestas de los jóvenes, No Toquen Nada conversó ayer con alguno de ellos. Santiago, de Mercedes, de 27 años, contó a No Toquen Nada cuáles son las aspiraciones políticas que están persiguiendo. Nosotros queremos que una vez terminado el liceo, la facultad, tengamos seguridad de trabajo, que nuestros padres mayores de 50 años mañana quedan despedidos y no tienen a dónde ir, que se les reconozca su trabajo, que existan políticas sociales. La educación está en decadencia por completo y creemos que el vallismo la va a saber levantar como lo hemos levantado mil veces. Era Santiago de Mercedes, que ayer estaba en el acto. Otra visión, la de Milton, que vive en la periferia de Montevideo. Recién Hierro dijo que, bueno, que ustedes son los pilares. Y supuestamente sí, a cabo como va esto, ya estamos en la ruina, porque si vos ves ¿no que... ¿No decís esto que la votación del Partido Colorado? No, en el frente, digo, porque si vos ves que lo que va al frente, ya está, le digo. Nosotros lo que buscamos es un futuro al país, a la juventud, como soy yo. Yo tengo 26 años, yo quiero un porvenir para mí, para mi familia, porque yo tengo una familia. Decime, ¿cuáles son las propuestas de ustedes para mejorar el país? Y que se acerquen a nosotros y ahí van a ver lo que es la propuesta para nosotros. ¿No las pueden decir públicamente? Y, no, gracias. No Toquen Nada 2009. Año electoral, un hermoso año para que todos, juntos, confirmemos nuestros prejuicios. Está celoso, dice, respetar la trayectoria, pero en ningún momento le falté respeto a la trayectoria. Nada. Trabajé con Emiliano. Además, estamos evaluando nunca... levantar eso mañana, sí, y transmitirlo también. Vos estás evaluando lograr poco, son dos cosas bastante diferentes. Vamos a seguir atentamente el debate, que seguramente va a arrojar muchos elementos para analizar. Sí, no es el debate, esto lo digo en serio, no es el debate que me parece que de esta fecha, ¿no? No, pero está claro que va a un tema que es de los más presentes, sí, sí, en la campaña política. Más allá de que sea una deformación de la campaña, está claro que es un debate, porque en todo caso, capaz que sí correspondía un debate interno en el Frente Amplio acerca de las políticas de seguridad. Pero bueno, se está dando un debate interpartidario y es de las cosas que más hay. Y los avisos de los candidatos, por ejemplo, en la televisión, de lo que más hablan o uno de los temas que más tratan es el de la capaz seguridad. Capaz que hay más lado de la calle todavía que el de la Arañaga, ¿no? Bueno, ahora escuchábamos un La Reñaga tiene una de sus propuestas emblemáticas, que es la de la Guardia Nacional. Estimados, a mí me asusta que candidatos como La Reñaga o Hierro muestren tanta falta de seriedad cuando hablan de las encuestas. Hablan de encuestas de verdad cuando dicen que la gente los saluda en la calle. ¿Estamos todos locos o es que esta gente ya no sabe qué decir? Bueno, es una forma de manifestar la confianza. Obviamente la encuesta de la calle no científicamente no corre, ¿no? Soy docente, no me han llamado para trabajar en las mesas. Más allá de lo que incluya o no nuestro contrato de trabajo con empleados públicos o los beneficios que esto nos genere, me parece que está bueno poder colaborar con la instancia que a la larga nos beneficia a todos. Dice Marce, bueno, ahí va la obligación. Siente la obligación moral. Y está sí, muy bien. Por eso. Siente otro tipo de obligación. No muchos tienen ganas de ir de 7 a 22 ahí. Sin los días libres, te diré que tendríamos no sé cuántos certificados de médicos así, ¿no? De gripe, resfriados y demás. Acá dice que los custodios tenemos que acuartelarnos el sábado a la tarde y nos largan el lunes de madrugada. Tenemos libre el lunes y 2 días que pocas veces podemos tomar. Besos, dice Vicky, que es custodia, que es militar o policía. Porque ambos, ¿no? ¿Acuartelarse? Se pueden acuartelar los dos, ¿no? No, acuartelarse los militares. Militares, sí, acuartelarse, sí. Cuarteles... Claro, porque cuarteles de policía no hay, ¿o sí? No. Pero acuartelarse los militares. Sí, capaz que dijo acuartelarse igual como una forma de decir sí. Y es policía, Vicky. Después lo va a aclarar. Tenemos 12 grados de temperatura en Montevideo. No Toquen Nada. El Banco Hipotecario del Uruguay comenzó a otorgar préstamos para viviendas nuevas y usadas en el interior del país. En Montevideo ya otorgó en estos días los primeros 100 préstamos de los 1.800 precalificados para acceder al beneficio de la compra de vivienda nueva o usada en el mercado inmobiliario. El hipotecario viene buscando vender las propiedades en Montevideo y en el interior que por varios motivos no se colocaron en el pasado. En este sentido, la operación más exitosa fue la venta de los 326 apartamentos de la Aguada del malogrado Plan Fénix por un monto cercano a los 15 millones de dólares. Hay que decir que estos apartamentos además tienen un costo para el banco de mantenimiento, ¿no? O exactamente, sea, no, no es que si están deshabitados tienen un costo para el banco hipotecario. Sobre esta situación y este momento del banco, no toca nada, consultó a Jorge Polgar, presidente del BHU. La primera etapa de viviendas del fallido Plan Fénix. Allí se colocaron 326 créditos entrerristas de viviendas de propiedad del banco que estaban vacías hacía años del Plan Fénix. Esa operación fue de en torno a unos 15 millones de dólares. Después en diciembre salimos también para ahorristas, pero solo en Montevideo, en créditos en efectivo, créditos en UI a 25 años, que el cliente se comprara la vivienda que quisiera y ya no viviendas del banco, lo que da mucho más libertad de opción. Se recibieron a 1.800 personas que se agendaron, hay un centenar que presentaron solicitudes y ya se están haciendo los primeros desembolsos en Montevideo. El banco ya no construirá más viviendas, solamente otorgará préstamos para compra de vivienda. En el interior, los préstamos para compra de vivienda se lanzaron el lunes. Ese día ya quedaron precalificados 100 ahorristas que podrán comprar libremente en el mercado su vivienda si completan los requisitos. Jorge Polgar explicó que el hipotecario está cambiando la lógica de la entrega de créditos. De todas formas, los ahorristas del banco siguen siendo mejor contemplados por ahora que otros ciudadanos. El banco tenía un sistema, el antiguo sistema de puntajes, que era importante por varias razones. Una, por tema de cultura de ahorro. Pero tenía un sistema de puntajes que al momento de dar el crédito era de muy poco valor informativo para el banco. No le decía nada sobre las características de potencial de repago del ahorrista al momento. Y de la forma que funcionaba, clientelismo mediante también, generaba la expectativa de que, bueno, por tener cierto puntaje ya tenía derecho a un crédito. Y un crédito, además, que debería reunir las condiciones de capacidad de repago. Entonces, lo que el banco está haciendo hoy es para ahorristas como señal fuerte de defensa, valor de la marca y de reconocimiento a esos ahorristas que mantuvieron las cuentas en el banco, mientras que el banco estuvo abierto, pero prácticamente herido de muerte, digamos. Claro, hay un reconocimiento a esos ahorristas que se mantuvieron en el banco, pero eso no quiere decir que no se revise cuál es la condición para poder pagar un crédito, porque los puntajes son una cosa diferente. Estas posibilidades que abre el hipotecario se dan, según Polgar, gracias a la reestructura del banco. Esta reestructura terminó de cristalizar con la capitalización que el Ministerio de Economía y Finanzas hizo en marzo por unos 25 millones de dólares. Además, el hipotecario traspasó a la Agencia Nacional de Vivienda los clientes morosos y las deudas a corto plazo. Cientos de empleados del BHU también pasaron a la órbita de la Agencia Nacional de Vivienda. El banco tenía 100 funcionarios, hoy tiene 350, y desde que lanzaron los préstamos su call center, en 1911, pasó de atender 800 llamadas diarias a 3.000. La novedad es que pronto el acceso a los préstamos del hipotecario será también para no ahorristas. Estamos reformulando el sistema de ahorro previo para que sea en el futuro una ventaja a acceder a través del sistema de créditos para ahorristas, pero para eso tengo que reformular el sistema. Pero deja de ser dramático ser o no ser ahorrista, porque vamos a tener también el crédito para no ahorristas, ¿no? Los requisitos para acceder al programa actual de préstamos para vivienda nueva o usada los explicó a No Tocar Nada a quien venimos escuchando. Quien lo explicó, mejor dicho, es Jorge Polgar, el presidente del BHU. Nuestros créditos, por ahora para ahorristas, son a partir de los 18.000 pesos equivalentes para una persona, después se computa el ingreso de una persona más, y es tanto para empleados públicos, privados, profesionales y otro tipo de ingresos. Se financia hasta el 80% del valor del inmueble. Y hay una relación de la cuota no puede absorber más de cierto porcentaje, que no puede superar el 25% del ingreso de la familia. La tasa de interés de los préstamos es de un 6% anual por montos que van desde las 100.000 unidades indexadas al 1.100.000 unidades indexadas. Esos son los datos básicos para poder acceder a créditos del Banco Hipotecario del Uruguay. Tenías el teléfono ahí, eso del call center, para repetirle a la gente, porque obviamente hay mucho más datos cuando uno accede allí o cuando uno habla directamente con el banco. 1911-1911 también, quizá una mejor forma de memorizarlo. Ese es el teléfono del banco. banco hipotecario que pasó de recibir 800 llamadas diarias a 3.000 en este momento. Sí, claro, en el momento no hacía nada lo que pasa, el banco, ¿no? Claro, estaba stand-by, no había mucho por lo que llamar. Después la página web es bhu.gov.uy. No toquen nada presenta Definición por oposición. Una lista incompleta de expresiones con las que jamás queremos ser identificados. Hay muchos que no están contentos. No toquen nada. No sabemos muy bien lo que somos, pero eso seguro que no. La reunión que iba a tener hoy el nuevo ministro del Interior, Jorge Bruni, con líderes de partidos de oposición o con representantes de los partidos de la oposición, se postergó hasta el lunes 22 de junio a la hora 16 en la sala de sesiones de la Secretaría del Estado, en la sala de sesiones del Ministerio. Se ha solicitado a cada sector que designe un representante para concurrir. Este es un punto importante, ¿no? Porque el Ministerio del Interior es la garantía también institucional de estas elecciones, de los comicios, y entonces Bruni, el primer paso que da es reunirse con la oposición para asegurar esa garantía, pero además para conversar algunas dudas que puedan tener desde los partidos de oposición. A propósito del Ministerio del Interior, la ex ministra hoy da conferencia a las 5 de la tarde en el Palacio Legislativo. Daisy Turné vuelve a ocupar su cargo de diputada y bueno, va a decir lo que quiera decir después de 10 días, ¿no? Más o menos. Sí, se tomó un poquito más de una semana para descansar. Sí, un poco más. Sí, mañana viernes son 2 semanas del episodio de la renuncia, ¿no? Y hoy serían 2 semanas de los audios que o de las imágenes que pasó Canal 10, así que a las 5 de la tarde obviamente estará No Toquen Nada allí porque se reintegra al Palacio Legislativo, a la Cámara de Diputados, Daisy Turné. No toquen nada. Dos minutos pasan de las 11 de la mañana, es jueves, es momento de recibir a la dupla Miguel Ángel Dobrich, Gustavo Laborde, Miguel Ángel Dobrich. Buen día a todos, buen día Gustavo, buenos días, Sueco, buen día Joel, buen día, querida audiencia. Escuchábamos Antena, Antena, que es un tema, quizás el tema del último disco de Sonic Youth, The Eternal. Sonic Youth es una banda que tiene casi 30 años de carrera, una quincena de discos. Del 83 a este año han sido increíblemente fértiles. Y este, The Eternal, es el primer álbum que hace este grupete neoyorquino para el sello Matador, que es un sello independiente. Antes, estos muchachos habían estado como, por ejemplo, Guns N' Roses en Giffen. Desde el 89 estaban con Giffen. Ellos son como padrinos de ese estallido sónico, grunge de los 90, por supuesto, pero no llegaron a tener el éxito que tuvo Nirvana, ¿no? Que ahí está el costado triste y que a su vez dignifica a Sonic Youth, ¿no? Porque el éxito te hace daño, te hace mal, che. A vos te pasó, Miguel, por eso. Me pasó. No, acá en la región lo distribuye Ultra Pop, ¿no? El sello independiente argentino. Sí. Bueno, este disco es producido por John Agnello, que es el productor histórico de Dinosaur Jr. Antes ellos trabajaban, habían trabajado con él en el disco anterior, pero no como productor, sino en la grabación. Antes trabajaban con Jim O'Rourke, que formaba parte de la banda y que se separó de Sonic Youth. Este disco ha sido, con Gustavo ayer, ya le adelanto a la audiencia, ayer con Gustavo nos juntamos, me pasó a buscar en una patineta de mármol importado, increíble. De Carrara. De Carrara, que era horrible porque íbamos a una velocidad tremenda en ese monopatín de mármol y se nos empañaba el monóculo y era muy difícil avanzar. Nos fuimos de tour por varias librerías de la ciudad de Montevideo. Y mientras que Gustavo le daba la patita, porque es pesado, ¿no?, un monopatín de mármol. Íbamos hablando de este disco, y justamente en lo que nos centrábamos en la charla con Gustavo, era de que es evidente que tienen el sonido de siempre, ¿no? Y que eso puede cansar a la escucha, o a su vez puede decir, bueno, estos muchachos han logrado lo que todo el mundo desea cuando hace música, que este no es el sonido propio, ¿no? Esa corriente cíclica de Sonic Youth, hipnótica, dramática, ¿no? A mí me pasa algo similar a como cuando escucho música culta, Gustavo, que fantaseo, voy siguiendo una historia que me voy armando en la cabeza. O sea, me brotan imágenes. No lográs concentrarte en la música, digamos. No, la música, digamos, que te infecta y te hace viajar, ¿no? Yo no soy muy fanático de Sonic Youth, lo he padecido más que nada, porque en los 80 tenían una prédica entre algún sector de la crítica y los músicos uruguayos muy importante. Claro. Los 80, no, estoy diciendo un disparate. En los tempranos 90, estoy diciendo un disparate. Yo los conocí en el 92 de manos de Fernán Cisnero, colega, que me acuerdo, me prestó un cassette y yo dije, bueno. Que era obligatorio que te gustara Daydream Nation. Claro, no, pero muchas bandas uruguayas, de Lander, ¿no? Uh-huh. Creo que los tenían como referencia y quizás como influencia. Pienso en Hermana Menor, en Chicos Eléctricos, incluso hasta capaz que en Buzo Invisible, ¿no? Hay como una ondita así. Pero yo no soy muy fanático. A veces me resultan un poco ruidosos. Gustavo estaba con el Targo, con la Claro, yo tengo el oído acostumbrado a Ignacio Corsini, ¿no? O sea, a otro tipo de trinos. Bueno, este disco hay un momento en el que te daña, ¿no? Te daña por reiteración. Es como difícil. Pone a prueba tu sistema nervioso. Sin duda, no es el mejor sistema. The Eternal. Y este disco tiene un tema dedicado a Gregory Corso, que es un poeta beatnik. Era como la, según ellos, ¿no? Yo a él lo desconozco, pero sí conozco a Allen Ginsberg y a William Burroughs. Él formaba parte de esa trilogía divina. Y también tiene un tema dedicado al líder, a Bobby Pin, el fundador de The Germs. Creo humildemente que no es el mejor disco de Sonic Youth. Es un disco más en este monstruo que suele generar discos casi de modo anual, ¿no? Hay de todo, muchachos, o sea, busquen, van a encontrar de todo. Es excelente el trabajo que hace Sonic Youth en bandas sonoras. Por ejemplo, si vieron Demon Lover o Irma Beb de Olivia Seyas, creo que se van a encadenar a mi afirmación totalmente arbitraria, como siempre. Otro tema, amigo, ¿sabes que tengo que pillar por otro lado, amigo? Porque la patilla tuya me está impresionando. En homenaje a Wolverine en los 90. Yo pensé que era en homenaje al nacimiento de Artigas, a natalicio de Artigas. También. A la Valleja. A la Valleja también. Le falta un poco de recorrido. No, pero no por parecido a Artigas, sino por hombre de época. Espesor, me parece. También. Decía por hombre de época, ¿no? Ponerse como hombre de época mañana cuando bueno, escuchamos entonces un último tema de The Eternal, de Sonic Youth. Y después sí, les comentamos cómo nos fue de tour con la patineta de mármol de Laborde. Chau. did not fade from noise meditation. We stopped abruptly while spinning down. This is not to depict hesitation, a silent gesture for princess's pleasure. Ah, see what heaven said. Whoa, whoa, whoa, straight from heaven's gate. Yeah, yeah, ah, see what heaven. Yeah, yeah, when it embraces hate. Yeah, elastic dreams of vicious actions, plastic stomachs wrapped in steel. Falls in a debris curtain, trash can Canterbury, Hollywood Boulevard. Oh, you can count on it. Yeah, Richard Hell tacked to the wall. Whoa, whoa, whoa, the plunge up here. Yeah, love with nothing at all. Whoa, whoa, our beers are circuits to amplify. All our bells have an early to ring. Rapacious gardens of female distinction. Smell trouble, libraries of rubble. I don't wanna know. Whoa, that's the highest score. No, that's when the poodle pukes. Yeah, on the gallery floor. Whoa, whoa. Meditation. We stopped abruptly while spinning down. Hair falls in a debris curtain. A silent gesture for princess's pleasure. Here comes Barry Ryan. Whoa, whoa, truly tattooed. Para el dúo, mira cómo los identifican aquí, para el dúo MAD GL y GL MAD, para que no se ofendan, porque hay que nombrarlos como Peñarol Nacional, Nacional Peñarol. Una consulta, soy fanático, al menos bastante seguidora de la bibliografía de Estrázulas. Quería saber si habían leído el último trabajo publicado, Espérame, Manon, ya que estoy en la disyuntiva de comprarlo, seguir buscando sus textos anteriores. Saludos y gracias, María Laura, y con esto nos metemos en la caminata. No lo leí, pero tiene una muy buena tapa, ¿eh? Yo tampoco lo leí, pero no tengo nada que afirmar así sobre la tapa, porque no tengo ni idea cuál es la tapa. Bien, ayer estuvieron trabajando, fueron a hacer trabajo de campo, digamos. Trabajo de campo, trabajo sí. De campo en la calle. No, es difícil ver a los columnistas en la calle laburando. Se nos embarró la pipa, así, Gustavo. Eso es un prejuicio contra los columnistas. No contra estos en particular, no, pero ayer estuvieron en la calle laburando. Escones, se les enfriaba el té en la patineta. Sí. No, fue increíble. Porque además lo que intentamos fue desmitificar esa idea de que el lector es un hombre sedentario, porque lo es por definición, digamos. Ajá. No se puede leer y hacer ejercicio al mismo tiempo. Pero a veces está bien emprender una caminata en un eje raro que trazó... Arbitrariamente. Claro, que trazó Miguel, que es Tres Cruces, sí. Ciudad Vieja, ¿no? 18 de julio, digamos, hacia lo largo. Claro que lo hicimos de manera azarosa, no. No hubo criterio alguno. Claro. El único criterio forzado fue la hora. Dijimos 15 horas. Así podemos tomar el té como los británicos, ¿no? A las 5, 6, no sé. Bueno, sí, a las 5 en punto, dicen, ¿no? 5 o'clock, pero... A las 5 en punto, entonces, tomamos el té. Voy a contar qué recorrido. Arranquemos entonces por los subsuelos de Tres Cruces, por la planta baja, por esa librería, revistería que tiene material jugoso, oculto. No, que está muy bien, además, porque cuando uno está a punto de emprender un viaje largo en ómnibus... Ajá, ese como el stand del medio, ¿no? Como, ¿es esa o hay otra más? Quedan frente al ascensor, en la planta baja. O sea, las dos librerías de Tres Cruces quedan frente al ascensor, pero esta es en la planta baja. Y bueno, te podés comprar alguna cosita leyendo... en el ómnibus, obviamente, que es un... Lo hice. Es divino, ¿eh? En el creo ómnibus. Que la Virgen de los Sicarios de Vallejo, que es chiquita. Y los viajes largos son espectaculares. Lo compré ahí en la parada de Trascuse. Lo leí hasta Mercedes. Lindo, sí. Claro, además ganás tiempo, es una cosa increíble la lectura en el ómnibus. Y bueno, Dobrich se vio muy interesado por... Muchas de las cosas que allí... Bueno, sobre todo por los precios, ¿no? Claro, los precios son ideales. 120 pesos, ¿no? Se encuentra gran parte de la obra de Hellman, de Soriano, Shop Girl, de Steve Martin, que quizás vieron la película y no leyeron la novela y pueden acercarse a ojear esa novela. Pero entre las cosas interesantes con las que me enfrenté fue con este tomo 1 de Mouse, de Art Spiegelman, que... Ah, es un trabajo de campo donde fueron comprando, además. Y hubo de todo. Yo no traje lo que compré. Mirá, se compró, hubo prostitución... Digo, no quiero entrar en detalles. No, solo te adelanto. No, contame el libro comprado. Que me enfrenté con este libro, Mouse, de Art Spiegelman, que es la única historieta que ha ganado un Pulitzer en la historia. Uh-huh. Art Spiegelman es una eminencia de la novela gráfica. Es casi una deidad. Este tomo 1 sale 120 pesos, les reitero. Y les quisiera contar rápidamente cómo fue que surgió esta idea de retratar a los judíos de Auschwitz, porque esta está basada en la historia de sus padres, que eran polacos. Uh-huh. Como ratones y a los nazis como gatos, porque esta es la idea de Mouse. Rápidamente les cuento lo que es él hace ya un par de números. Un amigo, Ken Jacobs, hacía cine under y daba cursos a los que ya asistía como oyente en busca de ideas. Un día proyectó dibujos animados de los años 30, eran películas bastante racistas, y de ahí salió la idea de construir una historieta sobre el racismo en los Estados Unidos, utilizando ratones para representar a los negros y los gatos de Ku Klux Klan, Cat, perdón, le cambié el nombre. La idea me duró aproximadamente 10 minutos. No sentía demasiado el tema, enseguida pensé en otro tipo de racismo. Esta idea de los animales se adaptaba muy bien a las anécdotas que mis padres me habían contado cuando era más joven. Comencé a trabajar y a partir de lo que recordaba, y cuando tuve dos trechos de la tira, sentí la necesidad de ir a visitar a mi padre. No estábamos en buenos términos e iba a visitarlo muy esporádicamente. Gracias a esa visita, no solamente pude enriquecer y terminar mi pequeña historia, también nuestro vínculo se estrechó. Se podría seguir con la entrevista, la pueden conseguir, se puede comprar en un kiosco de irrecuptibles. Pero es sumamente interesante. No se consigue acá en Irrecuptibles, así vos decís que sí. No, no, claro, yo lo compro. Sí. Yo lo compro en Montevideo, no en Irrecuptibles. Mejor. Que, sí, lo pueden buscar, por ejemplo, en el kiosco del Palacio Salvo. Esto es muy recomendable. Después me enfrenté también con otro libro que quisiera destacar. Será Mouse, el que dijiste. Sí, Mouse de Art Spiegelman, uh-huh. El tomo 1. Que me tentó la tapa ya. Con Gustavo nos preguntamos quién ilustró la tapa de este libro llamado Las cosas del amor, de Umberto Galimberti. Ensayo sobre el amor. Ensayo sobre la patología también que hay en el amor. Y Gustavo, decir lo que dijiste ayer, por favor. Esto. Dije, parece un dibujo de Pemper, es un dibujo de Klimt. Hay una vinculación muy fuerte entre ambos artistas, ¿no? Y era, efectivamente, un dibujo de Gustav Klimt. Un dibujo muy cachondo. Un libro objeto que me fascinó. Que no lo leí, ¿no? Pero que ya con esto compro. Fuiste más al arte, en este caso, de tapa y demás. Eso te compró. Bueno, ¿habías leído algo de Galimberti? No, en absoluto no conocía a este filósofo italiano que acá lo dicen, ¡oh, es un salado! Me tentó lo del amor, no lo de sus credenciales. Esta es tu segunda compra. Y después seguimos con Gustavo. Después nos fuimos a una de las librerías más prestigiosas, más bonitas, más legendarias también de la ciudad. Bellísima. Sí, que es la librería Linardi y Rizzo, que está ahí en 25... Es en 25, ¿no? Sí. No está en 25. Juan Carlos Gómez. Juan Carlos Gómez. Está en la Cruza, 25. Sí, perdón. Juan Carlos Gómez. Además... ocupa una casa emblemática de la ciudad, que es la casa del vicario, donde vivió el primer vicario de la ciudad. Y allí está desde hace muchos años, desde el año 1944, cuando fue establecida. Y es una referencia para coleccionistas, investigadores, bibliógrafos y toda clase de curioso... O fetichista. Claro, fetichista que quiera ir. Y se puede encontrar de todo, aunque su fuerte no son las novedades, digamos, aunque las tiene obviamente, pero no es su fuerte las novedades, sino todo lo contrario, aquellos libros raros, aquellas ediciones que no se consiguen, aquellos, bueno, es una librería anticuario, ¿no? O sea que ha sido la visitaban mucha gente de la cultura, la han seguido visitando, ¿no? Porque es de referencia a nivel mundial, incluso abastece bibliotecas públicas y universitarias del mundo porque tiene un stock, un fondo formidable de libros. Por ejemplo, ahí en Vidriera está la primera edición de Azor, de Juan Ibarburú. Hay una edición de El Astillero, sí. Primera edición del Astillero, que uno puede adquirirla. El Astillero, 60 y no me acuerdo, pero creo que 64, me parece, le puedo estar errando. Por supuesto que estuvimos chusmeando los precios, ¿no? Claro, ese libro te lo puedes comprar por $200, lo cual es una bicoca. Una ganga. Sí. Claro que el libro estrella en este momento de la librería es la mítica edición de editorial El Signo de El Pozo, la primera novela de Onetti. Sin abrir, está la venta, claro, sin abrir. No está guillotinado, claro. la parte de arriba, lo cual es casto de toda lectura, digamos, ¿no? Nadie lo ha leído. Claro, nadie lo haya comprado. Bueno, sí. Sale un poquitín más caro, además, ¿no? Sí, sale unos $700. Pero ahora que es el año Onetti y hay muchos coleccionistas, muchos bibliógrafos que le pueden encantar tener esa edición, aunque estas cosas se saben, atraen mucho más a los extranjeros que a los uruguayos, ¿no? Sí. Ese es un libro del año 39, bueno, donde Onetti inaugura su narrativa, donde se inaugura además para muchos la narrativa de la ciudad, y hay una ruptura, ¿no? O sea que es un libro que importa por muchas razones. Hermosa librería, me quedaría vivir ahí. Sí, es una librería divina. Pueden conversar con Álvaro Rizzo, que además es un tipo muy muy amable. Sí, fue un gran anfitrión. Claro. Y recorrer y quedarse un rato largo ahí bichando. Y también hay muchas cosas de edición propia del sello Linardi Rizzo. Claro. Sí, que hace las presentaciones ahí mismo, además. Claro, claro. Por ejemplo... A muy buenos precios. Y también muy buenos precios. Muy por 150 precios. Pesos pueden encontrar a nombres de primera línea de la poesía uruguaya, como Peri Rossi, Arbeleche, Puig... 150 pesos ahora estamos. 150 pesos. Sí, sí. Hay mucha cosa, o sea, realmente hay una variedad muy amplia, ¿no? Después seguimos ahí a la vuelta y nos fuimos a... ¿No es en la librería para encontrar los últimos bestsellers? O sea, los tienen, pero... Sí, de hecho, por ejemplo, el libro de Tato López estaba en la librería. Estaba, o sea, sí. Que ojo, quisiera detenerme rápidamente en el libro de Tato López. Que Tato López es un personaje encantador, por supuesto. Sí. Lo fascinante, ¿no? Exacto, es que fue editado independientemente, pero que clona la estética del libro de Aguilar. Es igual la estética, es igual. La tipografía. Se parece mucho, ¿no? Se parece muchísimo. Yo creo que de hecho, yo no me he dado cuenta de nada de ello hasta ayer que fui iluminado. Claro. Ah, no, yo cuando me llegó el libro me di cuenta enseguida que no tenía sello, ¿no? Una aventura fascinante, ¿no? Esa. Sí, sí, sí, sí. Libro que presentó el viernes pasado, justamente. Bueno, ahí en Linardi y Rizzo pueden, si quieren, O sea que están, los libros, los últimos que salieron. Donetti y a Tato López. Claro, Donetti y a Tato López, exactamente. Después ahí a la vueltita, porque hay varias librerías de viejo por ahí, tienen Oriente Occidente, que también tiene una amplia oferta de libros, eso es a la vuelta, es muy interesante también. Bueno, después fuimos a un recinto ya más pequeño, con un montón de libros amontonados y ordenados de manera amontonada, digamos, que es la librería de la Lef, muy chiquita, bueno, con un propietario dispuesto a charlar con el visitante. Sí, ayer estuvimos... No pasa el tiempo para él, o sea que puede hablar un rato largo. Es la Lef, ¿no? Estuvimos, no sé... Por lo menos media hora hablando sobre Roberto Juarros. Sobre Roberto Juarros Pero está bien que atiendan claro, atendido por su propio dueño. Sí, sí, atendido por su propio dueño. Es un poco caótica la presentación y todo, pero se encuentra, hay que revisar, se encuentra de todo. Nos decía que su fortaleza era la línea humanística, pero pueden encontrar hasta partituras, o sea que hay de todo, hay recortes, sí, de diarios, fotos, tiene un pequeño panteón ahí. Contra la pared, en serio, claro, es un panteón. Sí, sí, sí. Y después de ahí se pueden ir a una de las librerías, debe ser la librería más joven de la ciudad y escandalosamente bella, Más Puro Verso se llama. No tiene un nombre muy feliz, vamos a decir la verdad. Porque Puro Verso era la primera, le pusieron claro, la segunda Más Puro Verso. Es una sucursal de Puro Verso, la que está en 18 y 40, que es muy buena librería, muy nutrida. En el diario El País me quedaba cerca. Claro, dos pisos de libros y de todo. Ahí también, obviamente, en esas librerías se puede encontrar de todo. Pero esta es particularmente linda porque... es la que, no sé si ustedes ubican donde estaba antes la óptica Pablo Ferrando, el edificio de la óptica Pablo Ferrando, precioso edificio señorial con una escalinata y un de mármol y una y un vitral y bueno unas preciosas vidrieras que incluso conserva el nombre de Pablo Ferrando de época, ¿no? Uno de los edificios más lindos de la Ciudad Vieja, ¿no? ¿Está en el Vitró o está, cómo es que está el nombre? Está en la entrada y después está el Vitró. Sí, el Vitró es un reloj, me parece, ¿no? Sí. Creo, no me acuerdo creo bien. Creo que sí. Bueno, ahí está esta librería nueva, digamos. Es una librería que... Tiene unos meses. Tiene unos meses, sí. Meses. Fue un edificio que estuvo mucho tiempo inutilizado y ahora lo abrieron y además se parece a esas librerías que uno le envidia a Buenos Aires, grandes, espaciosas, con todo, tiene un restaurante y una cafetería, también tiene, lo reciben desde las paredes, hay muchas fotos de autores, está Onetti, Vilariño, Felisberto Hernández, Oscar Wilde, Kafka, no sé, un montón de autores y con un montón de ofertas también, ¿no? Sí. Por ejemplo, las colecciones muy económicas como Ciencias y Humanidades, donde pueden encontrar Kant, Rousseau, Flaubert, Wilde, Wittgenstein, Max Weber, todo por 150 pesos también. Una, ¿no? O sea, ganga. Eso, no lee, ¿no? Y que no quiere. Digamos. Lo que tiene de buena esta librería es que es muy amigable con cualquier persona que se acerque. Está muy bien organizada. Les iba a preguntar, de las tradicionales a las más modernas, la forma de indexar cambia, según la librería cambia. O sea, viste que ellos ponen por tema y no es siempre lo mismo. Las divisiones temáticas no son iguales, no. Según la librería. No, claro. Algunas te perdés mucho. Las librerías anteriores, por supuesto, la de Tres Cruces es una revistería que vende libros, ¿no? No hay una organización. Pero con muy buenos precios. Están apilados, tienen muy buenos precios. Después, el Inardi Rizzo, yo creo que uno depende mucho del librero, ¿no? De que te ayuden. De que te ayuden, ¿no? Y ahí es sencillísimo y es muy amigable, además, el trato con quienes trabajan allí. En el caso de la LEF, es realmente una experiencia, es un laberinto que gracias a Dios está su librero para solucionar su librero amigo, claro, y bueno, en esta librería uno se puede mover libremente, o sea, por sí solo. Sí. Es muy linda, tiene una parte de discos y tiene una parte muy sólida, muy amplia de libros de arte, ¿no? Sí, más bien. Y bueno, yo qué sé, la edición de Galaxia Gutenberg de Onetti, que son unos libros muy costosos pero preciosos, para casi 2.000 pesos cada uno. No estaban 4.000 y pico, claro, cada sí, uno. Los dos, perdón. Bueno, tiene libros de cine. De hecho, encontré las nuevas lecciones de cine de Laurent Tirard, que no sabía de su existencia. Conocía las lecciones de cine, que son clases magistrales, entrevistas con grandes directores. En este caso, por ejemplo, se enfrenta con Claire Denis, con Tejín. O sea, tiene libros sobre la historia del cine de animación. Es una librería divina, ¿no? Para fetichistas o fanáticos de los libros. Por ejemplo, detalles en que se trabajan con impresiones de pinturas o de fotos, tiene como un catálogo bastante generoso, ¿no? Sí, está muy bien. Bueno, además ahí toda esa zona es muy linda porque está al lado del Museo Torres García, donde también hay un montón de libros de arte y bueno, pueden visitar. Después se siguen por 18. Y merchandising. Después se siguen por 18, hay un clásico, es una... Un clásico para el lector que busca los rebusques, ¿no? No es la librería más linda ni la más especializada de la ciudad, pero es casi que infalible, que es Papacito, ¿no? Una de las casas de Papacito. Yo tenía un amigo que vendía ahí. Claro, yo me compré un par de cosas, y las recomiendo porque está la Biblioteca Esencial de la Nación, donde también uno por 150 pesos, que es barato. ¿Pero qué precio de uniforme? Entonces, claro. La oferta 150 pesos, ¿eh? Sí, hay muchos libros en ese entorno, son baratos porque... El libro está caro, sí. ¿No? Hay muchos libros que están caros, sobre todo otras colecciones, sobre todo los libros españoles están muy caros, pero también hay otras cosas. En la colección esencial de la Nación, por 150 pesos pueden encontrar el libro que quieran de Borges o de Bioy Casares, su amigo. Yo me compré La Invención de Morel, que no lo tenía, 150 pesos. Es una ganga. Una ganga. ¿Y esa librería donde está ubicada 18i? Es 18 y Convención, tenés una, pero después hay otra más sobre allá por cerca de Ejido, ¿no? Sí. Bueno, está después ahí por 18 hay varias otras librerías, ¿no? Está la Feria del Libro, está que tiene varias cosas. MBD Libros, o sea, que había empezado parecido, ¿no? Ahí MBD ya es Jaguarón, que era cuando se había instalado en una librería preciosa también, muy linda, donde se encontraban varias café. Cosas, que tiene una cafetería adentro. Yo ayer pasé, hacía un tiempo que no iba. está un poco ¿qué le pasó? Decaída, sí, no está así con, no hay costumbre mucho en Uruguay de ir a tomarse un cafecito a la librería para hojear el libro. Ojo, que ayer había, ¿había? Unos cuantos veteranos tomándose un café ahí, pero la librería no está como con todas sus mejores luces, digamos. Claro, con el glamour inicial. Sí. Qué lindo, sí, que es leer un libro, tomarse un café y manchar el libro y devolverlo todo nervioso, bueno, sin que se den cuenta. Después hay otra librería que pueden pasar, es un kiosco que está al lado del subte, en el en la plaza del Entrevero, sí, frente a la Sala Cita Rosa, que se llama Blanes y Gardel, Blanes y Gardel. Sí, tienes la Caja de Cristal. Es la Caja de Cristal, exacto, que es una librería especializada en... No es que sea especializada, pero solo tiene textos uruguayos, de autores uruguayos. O sea que aquel que sienta un fervor patriótico puede concurrir ahí. Sí, está muy montado para turistas, ¿no? Que vienen con la intención de llevarse algo autóctono. Ahí hay discos, hay... Montado para turistas y para asesinar a alguien. Porque no va a haber cosa más linda que matar a alguien, tirarlo por el vidrio y que caiga dramáticamente entre los libros. No, hay cantidad de cine en la cabeza de este tipo. Sí, sí, sí. No me mire, es de tipo, mira 100 películas por mes, ¿qué querés? Claro. Así quedan. Le hace mal, sí, es un loquito. Así queda. Ahí que encontraron. Bueno, ahí tenés de todo uruguayo. Tenés... No, decía oferta, si había alguna cosa. No sé, tenés. A mí me gustan mucho, y ahí los tienen, la colección de la ciudad que saca Banda Oriental. O sea que, no sé, pueden ahí encontrarse. Sobre todo los libros de crónicas de Montevideo Antiguo y eso, sí. Una cosa que quería enfatizar, porque creo que nos estamos olvidando de hacerlo y ayer lo tenemos muy claro. ¿Por qué este arbitrario tour por la ciudad, queridos escuchas? El viernes, muchos de ustedes no trabajan. Claro. ¿Y qué cosa más hermosa que no perder las horas, sino invertir horas en recorrer cada una de estas hermosas librerías de, no voy a decir nuestra hermosa ciudad, de nuestra ciudad nada más? No, y además para... No, tienen otra parte de esta historia que puede ser ir toda Tristán Narvaja, ¿no? Y, oh, claro, bueno, en una segunda etapa, ¿no? Ellos tienen un universo, ¿no? Claro, no, pero no, ya, no, ya ahí te encontrás con mucha cosa para... el primer tramo de Tristán Narvaja, sí, pero ya el segundo... Después de la Facultad de Psicología, ahí ya te encontrás con mucho texto para... mucho libro de texto para secundaria, sí, ese tipo Me gustaría ver igual qué pueden hacer, qué pueden sacar de la venta de libros por kilo. Claro. A ver si son capaces de rescatar algo. No, pero una cosa que me parece interesante combatir, esa idea que la dice mucho Viejo, que además no es muy afecto al libro, que la dice mucha... Básicamente quien afirma lo que voy a decir luego, lo dice aquella persona que no es muy lectora, que no recorre librerías, pero que le gusta posar de tal, y le encanta soltar en toda reunión para quedar como una persona preocupada por la cultura, que cada vez se lee menos, que la computadora, que internet, o sea, un montón de disparates que se dicen en ese sentido, y que se contrastan con la cantidad de ediciones que hay y la cantidad de libros que hay, y evidentemente el libro es un objeto, es una mercancía, se vende, nadie saca, o muy pocos sacan libros para perder, solo algunos autores, esas cosas, ¿no? Que tienen algún editor neófito. Claro, algún editor, yo que sé, muy fanático, pero el grueso de las cosas se venden, y si se edita, se vende. Entonces, no es cierto esa afirmación, que yo, por ejemplo, la leo, lo voy a decir claramente, yo la leo en el diario El País, una vez o dos veces por año. Hay un editorialista que le encanta soltar eso, y es un disparate. Claro, no se puede... no hay cifras, porque como el libro no está grabado, no tiene impuestos, no se puede controlar. Pero no es cierto eso, y no es cierto empíricamente. Uno va a una librería y ve cada vez más libros, y la tasa de edición debe haberse... No pero sé. Eso sí se puede comprobar. Claro. La tasa de edición sí se puede comprobar. Claro, sí. Pero... es. Me parece importante. La Guardia Dobrich, de paseo por la ciudad. No toquen nada. 4 horas diseñadas para ser feliz en un año electoral. A Algunos mensajes de texto que han llegado a propósito del paseo de la Borde y Dobrich. No les cuelga este espacio tan cálido, Babilonia, con esas máscaras de añón. Saludos, dice Adriana. ¿Dónde está Babilonia? No sé. Conozco gente que trabaja en Puro Verso. Es muy interesante la historia del dueño, un uruguayo que vivía en Europa. No recuerdo si era Suecia. Tenía librería allá. Son importadores, representantes de algunas editoriales internacionales. Es interesante también cómo fue la recuperación del edificio Sarandi. Besos. Dice, estuve justamente hace pocos días ahí. Creo que es Puro Verso. ¿Tienen un restaurante en el segundo piso? Sí. Es realmente hermosa. Le saqué varias fotos. En realidad ella no le puso sin una pregunta, le puse yo. Es realmente hermosa. Le saqué varias fotos a muchos turistas en la escalinata con el vitro de fondo. Es que pasé un rato largo ahí, haciendo tiempo desde la salida de un curso hasta el comienzo de un show de blues en un bolichito de la zona. Uy, qué bohemia. Otra cosa quiero decir. Frente o en diagonal a esa librería, tienen al único artista noise callejero de la ciudad, ¿no? Que está con su guitarra eléctrica. Quizás podemos decir que es un Thurston Moore o un Lee Rinaldo. Es como una especie de Sonic Youth, él solo, sí, que está tirando acople ahí, ¿no? Ruido blanco para todos, ¿no? Con la máxima cara de asco posible, ¿no? Como, tomen burgueses. Tomen rock and roll. Asústense, burgueses. Una pequeña pero linda librería de graffiti en Río Negro y San José, es especializada en diseño y arte. Y el dueño es una excelente ayuda, sí. Y un amor. Recontra fácil, novelas, algo así, algo interesante, dice Daniel. No entendí. Anda a laburar, Daniel. Pa, hermosa librería, me quedaría vivir ahí, que es lo que había dicho el librero. Breve pausa y ya hablamos de Fernando Peña, que falleció ayer en Buenos Aires a los 46 años. No toques nada. Bueno, hay muchas amas de casa que me mandan cartas, Elisa Rufino, amadecasa.com, que me dicen, bueno, yo estoy haciendo la viborita con goma pluma. También les aconsejo no hacerla con goma pluma. No, porque también se lo comen. También se lo comen y se intoxica al perrito, que tiene el estomaguito muy, muy delicado. Lo que aconsejo para eso es lo que se vende en cualquier cerilla, que sería el burlete de goma atornillado a la puerta. ¿Eh? Bueno. Este es mi consejo para el día de hoy. De color negro, porque está de Luis de Lía en del otro lado de la línea. Hola Luis, Fernando Peña, ¿cómo te va? ¿Cómo le va, Sorete? Bien, ¿y usted, Sorete? Bien, me va bárbaro. Qué linda forma de empezar. Un Sorete como usted me va bárbaro. Bueno, muy linda la entrevista que estamos haciendo. 1-0, dale. Bueno, contame qué hiciste, ¿por qué le pegaste a la gente? ¿Cómo fue? A ver si te animás a contar la verdad. Odio si te anima... a los... No, espera. La puta oligarquía. Sí, dale, está, sí, yo te escucho. Los odio, nosotros somos bosta, caca, basura para vos y para la lacra que es igual que vos. ¿Está? No está nada, no está nada. Sí, querido, no está nada, no, a mí no me patotees. Se me rompió un taco. Llegué a mi casa con un calambre en la pared. Tuve que fingir un taco durante 1:40. Fue a los 5 minutos empezó la función. Y en un momento parece que el público se dio cuenta y ya como que se miraron y dijeron, esto merece un aplauso. Y sí, la ovación fue muy emocionante. Los jugadores de fútbol se emocionan cuando de pronto los ovaciona en un estadio de fútbol. Yo me emociono cuando el Margarita Xirgu me ovaciona porque se me rompió un taco. Señoras y señores heterosexuales, se acabó. El mundo a partir de ahora se están cerrando las puertas del teatro, va a ser dominado por los p***os y las tortilleras. Y nada de gays y gente diferente y gente alternativa me tiene las pelotas llenas, deformes, hijos de p***, indios alternativos, gorras, semi tortilleras tatuadas que huelen a porro. A partir de hoy dominaremos, soy el p*** militar. Ayer murió Fernando Peña, actor y conductor de radio. Tenía 46 años, había nacido en Uruguay. Peña fue actor de teatro y televisión, conductor de radio y fue elegido 2 años consecutivos hombre de radio en los premios Clarín Espectáculos. Hasta la semana pasada seguía haciendo su programa radial, El Parquímetro, desde su casa. Y hasta hace un mes protagonizaba en teatro Diálogo de una prostituta con su cliente. En este último mes empezó a filmar un documental que incluyó imágenes de su tratamiento de quimioterapia. Decía que era su legado, una manera de desdramatizar la muerte y familiarizar a la gente con la enfermedad. Peña nació en Montevideo. Su historia como actor comenzó cuando trabajaba en American Airlines como comisario de a bordo, como parte de la tripulación de la aerolínea estadounidense. Lalo Mir, que conducía un programa de radio por la Rock and Pop, lo descubrió en un vuelo en la aerolínea en la que Peña trabajaba. Mir escuchaba a una cubana que deliraba por el altavoz y la quiso conocer. era Peña, y así comenzó su carrera radial. De columnista de Lalo, Peña pasó a su programa propio, El Parquímetro, por FM La Metro, que se emitía de lunes a viernes de 10 a 14 y fue un éxito indiscutido durante 3 años. En El Parquímetro desplegó una enorme galería de personajes que se disputaban en el micrófono superponiendo sus voces. Entre sus personajes se destacaron, además de la cubana Milagros López, el italiano Mario Modesto Sabino, el popular Palito y el sanidricense Martín Reboira Lynch. Murió Fernando Peña ayer a la tarde, víctima de un cáncer, estaba hace ya algunos días grave, lo habían internado pocas horas antes y murió. La noticia la dieron sus compañeros, sus colegas de la radio. Laborde, Dobrich, algunos comentarios nada más de la trayectoria, de lo que hizo Fernando Peña. Es bravo, ¿no?, afirmar algo. Creo que se corre el riesgo de tirar una sentencia o de idealizar negativamente o positivamente a Fernando Peña. Me parecía increíblemente efectivo, como asusta vieja y humorista. Recuerdo cuando trabajó en Montevideo con una compañera nuestra, con Noel Marrone, hacía su personaje justamente Milagros, que llamaba a la cubana en Del Sol. Nada, lamento no poder verlo en el teatro, que tenga ganas. No tengo nada inteligente ni... mayor para decir, no le conozco mucho la trayectoria, pero nunca sentí ningún tipo de afecto por él. No es un tipo de personajes que me gusta. El asustaviejas, el provocador, el presunto transgresor, es muy fácil eso. Y termina siempre siendo muy funcional al sistema y a las peores cosas del sistema. No quiero el sistema, ¿no? Pero sí. A las peores cosas. Nos pasa con los provocadores vernáculos que terminan siendo los editorialistas de los sitios más conservadores, ¿no? Y a mí me parecía eso. Me parecía un tipo que no... Yo creo que no aporta la provocación... que tiene, cuyo único fin es provocar. Igual no era solo provocación. Bien, pero termina siendo profundamente infértil eso. La trayectoria en radio va mucho más allá, ¿no? Yo lo puedo escuchar. Era un gran conductor. Efectivo, humorísticamente. Claro. La superposición de voces puede parecer muy fácil, más por la historia de la radio uruguaya, pero la que hacía él era esquizofrenia. Esquizofrenia pura era increíble cuando convivían 3-4 personajes en simultáneo, ¿no? Claro, sí. Yo no le conozco su obra así tan... Pero era aparte fue a pelear, pero nada, un horario de la mañana, donde habitualmente es más otra onda, ¿no? De la radio, si en Argentina hace tiempo que tenían la FM periodísticos y demás, sí. Esto no era siquiera un periodístico, aunque cuando escuchábamos, cuando estaba haciendo la nota de Elía, era un tema del momento del día anterior. Uh-huh, el sí. Campo, el campo, el gobierno, y una entrevista a quien fue el protagonista de un incidente. Claro, de pero después anterior. Recuerdo que él fue a una... no me acuerdo con quién, no sé si no era con este señor Gelblum. El Chiche. Sí, un personaje desagradable. Y fue con Delía, no le dio la mano. O sea, no, creo que fue con la nata eso. Eso con la nata fue. Bueno, lo mismo, la nata es así, del estilo, ¿no? Claro, les gusta eso. No le dio la mano. Era como si fuera, no sé. A mí no me. Pero vos estás hablando más de su personaje público que de su personaje artístico, ¿no? Sí. En ese punto, ¿no? Sí, es que bueno, se reclaman como artistas también. Recuerdo una nota que le hizo un periodista uruguayo, no sé, no era un periodista, era un notero, un movilero, al que le termina tirando una copa de champagne y después lo insulta porque se deja tirar la copa de champagne. Y era un espanto ambas actitudes, ¿no? ¿Cuál era el periodista uruguayo? Algún notero de no de, lo de, recuerdo, pero sos rencoroso, ¿eh? No, es que no me gusta en ese tipo de personajes. Sí. Bien, perfecto. Fernando Peña murió ayer a los 46 años en Buenos Aires. Justo le había hecho una nota a Jorge Rial a pedido de él, según contó Rial, yo qué sé. Le creo con porcentaje. Incluso según contó Rial. Filmar su muerte y eso, ¿no? Sí, igualmente en los últimos 15 días había una actitud diferente y valiente de enfrentarlo, lo que estaba viviendo, ¿no? Es valiente eso. Yo qué sé, yo a 15 días, o sea, a 15 días no porque no tenés los días, pero con una enfermedad así salía en cámara, capaz que es la propia vida de él, ¿no? Pero estaba acostumbrado con el sí. SIDA también, había hecho lo mismo, como un exhibicionismo como un exhibicionismo de su propia enfermedad, era una de las cosas que resaltaban en su perfil, en su recordía, no sé si permanente, pero tiene muchísimas apariciones en la televisión argentina, distinto tenor, es verdad, era un tipo que, por ejemplo, no tenía problema en ir a almorzar con Mirta Legrand, ir al programa de Susana Jiménez, y en realidad, por lo que cuenta la gente que lo conoció, él le tenía cierto cariño a esos personajes, más allá de que en algún momento pudiera agarrar y ponerle un revólver en la frente, en cámara, a Mirtha Legrand, como un gesto absolutamente surrealista en medio de su trayectoria por los medios. Pero también es cierto, por un lado está el Peña, que es escandalizador, que aparecía en los programas de otros y que a lo que apostaba todo el tiempo era a romper las estructuras, y por otro lado está el Peña y su propio camino como artista y como conductor radial. Nosotros creo que conocemos mucho más, o por lo menos la mayoría, desde un punto de vista uruguayo, conoce mucho más al primer Peña, de los programas, claro, sí, y no al otro. O Televisión Registrada, o Zapping, donde se recurre a él. Yo también quiero... No es por rencor, pero a mí me parece que también hay que utilizar con cierta cautela la palabra artista, porque yo veo que hay conductores de radio que son solamente conductores de radio que se reclaman artistas, y no son artistas, son conductores de radio. Pero este sí era un artista. Bueno, no sé, yo qué sé, yo creo que hay que ver, porque... Ah, yo creo que sí, yo creo que hay que ver. A mí me parece que hay que manejarlo con cautela. Un artista. A mí me parece que hay que manejarlo. O sea, alguien que pisa un pedal y pone un personaje, no es un artista. Está bien. No, pero no era lo de Peña. No era lo de Peña. Además, es que tenía trayectoria teatral con sus obras, gustaron o no. Yo qué sé. Bueno, también por estar sobre un escenario, no sé si es un artista. No, para nada. Me imagino que no. Pero tampoco hay otra definición. Que aquí, ¿cómo lo pones por artista? ¿Porque es bueno o malo? Mira, hay gente. No. Gustavo, hay gente que está llorando de otro lado. Hay gente, como 10 personas de esta radio, que están llorando por lo que dijiste. Ahora, pensalo. Manejate con eso. Sufrilo. No te cagues, la velocidad de adelante. Estoy 100% contigo, dice Puro Marketing, ¿no? De hecho, no ocultó nada de lo que quería decir, seguramente. Pero yo creo que era un artista, claro. No sé exactamente cuál es el parámetro tuyo para definirlo como artista. No sé, pero... quiero que se maneje con cautela, porque hay tipos que son artistas y hay otros que dicen, lo que yo hago desde el arte, no sé qué, pues sos un conductor de un programa. Para mí, mira, voy a terminar esto. Yo estoy hablando de decir que soy un artista. Al frente de este programa. Pero vos sí sos un artista. Y quiero que lo discutamos en la próxima. Gracias, Dobrich. Gracias, La Borde. No toques nada. ¿Cómo va? Dice aquí este mensaje, este correo que llega a notoken@cnfm.com. ¿Dónde era lo de Bioy a 150p? Gracias, dice De la colección esencial de La Nación, en la librería Papacito. En la librería Papacito. Una de las recomendaciones que tuvieron entonces Miguel Ángel Dobrich y La Borde en el día de hoy. Señores, faltan 10 minutos para el mediodía. A mí me parece, no sé a vos, Sueco, que es momento más que ideal para escuchar lo que pasó en el programa del día de hoy. Hay un pasado imposible de reinstalar en el presente. Voces que gritan cosas al borde de lo incomprensible. ¡Devuelvan los ahorros! ¡Devuelvan los ahorros! No, como que no lo van a devolver, parece. Lo dicho, No Toquen Nada los invita a transitar por un pasado menos incómodo. Lo que pasó en estas 4 horas de programa, una experiencia necroturística, pero con el objeto de estudio tibiecito. Las autoridades de salud pública realizaron talleres con los directores técnicos de las instituciones de salud de todo el país con motivo de la implementación de la fase 6 del Plan Nacional de Contingencia para la Gripe AH1N1. Significa que este virus que apareció en el mundo ha tenido mayor difusión que el virus de la gripe estacional en todos los países en donde ha afectado los cuadros gripales. O sea que se sustituye el virus que antes provocaba la gripe por este nuevo. El 16 de junio se cumplieron 25 años del regreso del exilio de Wilson Ferreira Aldunate. El precandidato del Partido Nacional, Jorge Larrañá, conmemoró la fecha en 2 actos. Uno en la mañana, en el puerto de Montevideo, y otro acto que tuvo lugar en la noche, en el Cine Plaza. ¿Cuán lejos estamos hoy de ese país soñado? Fíjense, compañero, en 1989 se registraban 7 rapiñas por día. Hoy se registran 34. Hoy los uruguayos vivimos con miedo. Con miedo no hay libertad. Sin libertad no hay esperanza. Sin libertad no hay esperanza. Dicen al padre de la patria. Para él, para los restos. Si Artigas es el padre de la patria. Y Artigas era esposo de su prima. La patria es hija de José Gervasio, pero es a la vez también su sobrina. España dicen que es la madre patria. Entonces, ¿nuestro origen cuál sería? la patria si viene ya como te es madre, madre que la parió, esto es una orgía. España lleva reyes en su sangre, y tiene sangre azul la monarquía. Acá siempre decimos, soy celeste, nuestra sangre es azul, un poco diluida. Aquí lo que yo quiero expresarle es una situación muy delicada. Si Artigas y su prima son los padres, puede ser que la patria sea trastornada. O tenga cola de chancho también, pues. Ahí está. Julio María Sanguinetti, ayer junto a Luis Hierro López, presentó las 100 listas que representan al foro gallista en todo el país para las elecciones del 28 de junio. Hemos hecho la encuesta real, esa encuesta de la gente, el cariño, el abrazo, del acto. El Partido Colorado está creciendo, va a votar mucho mejor que en el año 2004 y en esa medida en octubre va a dar una buena sorpresa, sorpresa que va a significar que el gobierno se va, el gobierno del Frente Amplio le queda poco tiempo. Bueno, tengo una cadena de correos para el aborde y mensaje de texto uno tras el otro. Voy a seleccionar porque nos quedan muchos minutos. Sí, porque si es por insulto, puedo tener 15 minutos más. Lo que pasa es que viene Justicia Infinita a las 12. No entiendo para qué opina la Borde. Se admitió que no conoce su obra. A veces también hay que aprender a callar. Dijo que era el personaje público que estaba opinando, pero después se metió con el artista, cosa que yo le retruqué. Vos escuchaste muy bien que... No, le retrucamos. No estuvimos de acuerdo con el concepto de Gustavo. Me parece imposible ponderarlo a Peña si no vivías allá en medio de la hipocresía general, la basura de esos medios y la resaca de esa dictadura. Dice Tessy, ¿qué dictadura? Argentina, no tenés. Sí. Lo de los medios. ¿Cuál es este insulto para la Borde que me gustó? Que es como cuyún. Que se calle este cuyún. No sé, me gusta decirle cuyún. Que se lave la boca antes de hablar de Peña. Porque además dijo que no siguió su carrera. En este momento estoy provocando un bu grande para la Borde. Un bu como el de la columna de Mujica. La última. No, porque ese bu es de asustar, no de abucheo. Es un bu distinto. Bueno, pero está escrito igual. Sí. Alguna u menos tiene. Gustavo Julio Ríos es un artista, porque sí, claro, también va a ser una obra, ¿no? Va a ser una obra con el arte involuntario. Ah, claro, y es actor además. Por eso, pero va a ser una obra. No, metro. Pero por eso dicen que es artista, no por el relato del mundo. Bueno, pero van a ser de sí mismos. ¿Quiénes por eso eran? Aceptaron. ¿Quiénes eran? Julio Ríos, Andrea, Piña, Verónica de Andrea y María García. Me acabo de sorprender. Bueno, hay algunos otros que empiezan con decirle al tarado Gustavo, decirle al imbécil, decirle cosas que son a la Borde no le gustaba y chau, dice Ricardo, que lo defiende. En este caso, estoy totalmente de acuerdo con todos los conceptos vertidos por la Borde con respecto a Peña. Creo que también que hizo apología de su enfermedad y su homosexualismo, dice. Aquí otro, sin embargo, le dice el amor. Apología del homosexualismo es una expresión complicada. El labor de... Yo recuerdo una frase que me impactó de él. No recuerdo en qué entrevista, pero si la vi, no es que me la contaron. Que dijo que sus momentos más felices, le preguntaban por su felicidad, y él dijo que sus momentos más felices eran en la cama boca abajo mordiendo la almohada. Esa era su expresión de la felicidad, ¿no? Por todo eso también llamaba la atención, por su forma de hablar, incluso de su homosexualismo. Lo del aborto es una actitud típica de la gran mayoría de los uruguayos. Y sí, es un uruguayo tipo. Calificar de malo simplemente algo que no nos gusta. Cuando simplemente no nos gusta, alcanza con decir eso y nada más, dice Andrés. ¿Está el aborto? ¿Está el aborto? ¿Está? ¿Lo viste en el teatro? Era un artista, bueno o malo, te guste vos o no, no lo era. Dani Umpe es un artista, Percival es un artista, Gazal es un artista, Fabio Poca es un artista, Camarota es un artista, preguntan acá, Camarota es un artista, Rafa Cotelo es un artista, Aguirrezabal es un Camarota artista. Camarota sí, nosotros no sé, pero Camarota sí. Camarota es un artista. Rafa Cotelo, Aguirrezabal, sí, no sé, sí, también. Todo artista. Al Curi, todo lo que están en, sí, en de la pie. La Borde también, todo artista, la Borde, vos. ¿Querés decir? Claro, estaba uno para defenderse junto. La Borde de Dobrich, si no conoce la obra de Peña directamente, no opinen de ese Leti. Es mucho más sensato decir, la verdad, que no sé qué hacía. Y bueno, media pila, dice Leti aquí. Me gusta cuando terminamos con estos correos, porque son insultos, pero no para nosotros. Son como claro, que los trasladamos. Nosotros siempre nos comemos los insultos a nosotros. Es un punching ball alternativo. En este caso, además, defendimos a Fernando Peña. Defendimos la idea de que era un artista. Más que a Fernando Peña, defendimos la idea de que era un artista. Cosa que no tenía en consideración la Borde, Y tampoco Dovich, que prefirió callar con la cobardía en ese momento en la columna. Prefirió callar. Sí, utilizó más palabras en atajarse que en opinar. Lo quiero decir claramente. Bien, usted la aborda, dice otro mensaje de texto. Ya cerramos entonces con estos mensajes. Hay muchos más, pero bueno. Por hoy bastó. La aborda promete una columna sobre la trayectoria de Fernando Peña para el jueves que viene, el jueves previo a las elecciones y a la veda electoral. Tenemos 14 grados de temperatura que siguen llegando. Te digo que siguen llegando. Tenemos 14 grados de temperatura en Montevideo en este momento, 86% de humedad. Le dije que va a subir la temperatura, les dije que va a subir la temperatura rumbo al fin de semana. Vamos a tener incluso 18 grados mañana, pero hay lluvia pronosticada por W Underground para el día sábado. Sí, principalmente noche del sábado y para el domingo. Quiero agradecer a la gente que distribuye The Economist aquí en Uruguay, que nos ha enviado los últimos dos números de la revista. Esta que salió el 13 de junio. Una revista que todos seguramente conocen, la lee el que puede leer inglés. A mí en algunas notas más técnicas se me complica un poquitito la comprensión general. Siempre me llamó la atención la maravilla de The Economist de no firmar las notas, ¿no? Que se da de lleno, quizás sea un fundamentalismo o ir hacia un punto y exagerarlo, pero se da de boca con una realidad que tenemos en Uruguay, que se pone foto y firma hasta de los cables en algunos momentos, ¿no? Sí, sí, sí. O sea, para transcribir un cable se pone foto y firma. De ahí a The Economist hay toda una gama de posibilidades que se pueden realizar. Notas bien, que tienen muchas veces mucho laburo, más allá de columnas, y está muy bien. Así que un escalón por encima, quizá al mismo nivel. Quiero agradecer a la gente de Un Huevo, que me hizo llegar de su último número y que estará... me hizo llegar. Bueno, la pague o no. Esta radio que no paga la revista. La pague o no, la revista se me hizo llegar. ¿Pero y por ya qué no la paga? ¿Por qué no la pago? Tengo toda la voluntad de pagarla. Hasta mañana. Van a estar mañana, quería decirlo también, en la Plaza Independencia, con una intervención urbana que tiene mucho que ver con la exposición de los osos, que se acaba de ir, y también con la fecha emblemática para la patria. Hasta mañana, señores, a las 8. Chau, chau. No toquen nada.